esposa y majestuosa como el ande, fecunda con la selva tropical. El derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso, es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Presidente. Señor presidente, buenos días, hermanos ecuatorianos, residentes en el exterior y hermanos ecuatorianos que están en el país. Arribamos a la 65ª edición de este encuentro semanal sabatino del presidente de la República con su pueblo, con los mandantes. Permiso, señor presidente. Hoy transmitimos en vivo y en directo para Ecuador y el mundo desde el Salón de Banquetes del Palacio de Carondelet. Un lugar muy hermoso y con mucha historia. Conozcamos antes de iniciar este enlace con el presidente de la República algo de este salón que es muy importante para todos los ecuatorianos. Este lugar se caracteriza por la calidad artística que tienen los adornos de las puertas, rejas, lámparas, apliques y faroles. En este sitio se realizan cócteles, desayunos de trabajo, reuniones del gabinete ampliado, almuerzos con grupos sociales, etc. Aquí tenemos un precioso oratorio que justamente está a nuestras espaldas, ustedes lo pueden observar. Se trata de un sitio de gran belleza que recuerda los mejores tiempos del arte quiteño. Tiene en el fondo un recuadro tallado en madera de cedro y dorado y se estima que data del siglo XVII. Todo esto está en un conjunto armónico y placentero de estilo barroco. Parece que este retablo perteneció originalmente a alguno de los claustros principales de la ciudad de Quito o acaso a alguna hacienda de los mismos religiosos. Y pese a su antigüedad, está bien conservado, sin señales de polilla ni siquiera algún otro tipo de deterioro. Debemos indicar que el Palacio de Carondelet data del siglo XVI y tanto este salón como los salones de sesiones, el salón de gabinete, el salón amarillo y este oratorio se destaca el arte de nuestros artistas ecuatorianos, tanto en sus obras realizadas en mármol, cerámica, madera, lienzos y metales. Y lo más importante, desde el inicio de este gobierno, el Palacio de Carondelet se encuentra abierto a todos y todos los días. Todos los ecuatorianos pueden visitar su casa en Quito y conocer parte de nuestra historia. Además, observar la serie de obsequios recibidos por nuestro presidente, quien ha dispuesto que todo sea parte de este museo. Bueno, señor presidente, dejemos un poco la historia y nuestro orgullo por lo nuestro. Ahora retornemos al presente, a este cambio de época, a esta revolución ciudadana y a esto que justamente marca un hito en la comunicación y que es esta rendición de cuentas o recuento de las principales actividades cumplidas por usted. Para este enlace radial, señor presidente, contamos con la participación del licenciado Luis Valarenzo, director de noticias de RTV. La señora Rosa Lascano es la dirigente de los barrios populares del sur de Quito y tenemos a la compañera Rosa Guamán, ella es abogada y dirigente de la comunidad de Juncal en la provincia del Cañar. Señor presidente, el país la escucha. Gracias, Arturo. Bueno, un inmenso abrazo a todos los compatriotas dentro. Gallo, y del sur de Quito. Quisimos estar con ustedes, pero qué lástima que haya disputas entre dirigentes. El uno decía si ella va, no la dejo entrar, el otro que voy, etcétera. Entonces, no podíamos exponer al presidente a esas disputas internas. Ya habrá oportunidad. Ojalá, miren, el peor error que podemos cometer es que como pueblo, como gente sencilla, nos dividamos. Ese es hacerle el mayor favor a los grupos de poder de siempre. Así que no cometamos esos errores. Un inmenso abrazo a Emilio Espinosa, ya no nos acompaña. Está en otras labores, labores políticas, creo que ha aceptado Emilio. Pero donde esté Emilio, un inmenso abrazo y gracias por todas las jornadas que pasamos aquí de enlace radial. Son otros los que necesito ellos. Que había aprendido quicho, inclusive. Jato, saludame, mi machi, por fin nos visita. Usted está turisteando nomás. Ay, chamusca. Hace tiempo que no lo veo. Se está de vacaciones, creo. Yo creía que ya estaba trabajando de gerente en algún lado. Man, aquí Quinca, México. Bueno, un inmenso abrazo también al lado, a través, perdón, de Ecuador TV, a todo el Ecuador. Ecuador TV nos está transmitiendo en directo. Bien, empezamos con nuestro informe de labores, queridos compañeros, queridas compañeras. Ustedes saben que el sábado anterior, 12 de abril, estábamos culminando nuestra visita en México. Visita que fue extraordinariamente exitosa, no saben con qué cariño nos recibió el pueblo mexicano. El propio presidente Felipe Calderón, que pese a no tener coincidencias ideológicas, él pertenece al partido Acción Nacional, el PAN, en México, se lo determina como un partido de derecha. Creo que nos entendemos muy bien y debo ratificar una y mil veces la postura solidaria, coherente, consecuente del gobierno mexicano, del presidente Felipe Calderón y de todo el pueblo de México para con el Ecuador en el conflicto originado por la agresión colombiana a nuestra patria. Allá realizamos en el Tecnológico de Monterrey nuestras cadena radial número 64, un inmenso abrazo a los más de 100 estudiantes que están trabajando, que están estudiando en dicho instituto. Luego, después de la cadena, fuimos al encuentro, como siempre hacemos cuando tenemos la visita a algún país, al encuentro con la comunidad ecuatoriana residente en México, en la embajada ecuatoriana. Siempre nos reunimos con nuestros mandantes a donde vayamos. Esto es lo más importante para nosotros, ¿no? Conversar con ellos, rendir cuentas, etcétera. Entonces fue un momento muy emotivo. A las 3 de la tarde tuvimos rueda de prensa con medios de comunicación mexicanos y agencias internacionales de prensa. A las 4 de la tarde visitamos la Basílica de la Virgen de Guadalupe, ¿no? La guadalupana, que en el siglo XVI se le apareció al indio Juan Diego. Entonces fue también muy emocionante ver a la Virgen de Guadalupe en su santuario, y luego fuimos a visitar las ruinas de Teotihuacán, ruinas que son anteriores incluso a los aztecas, que eran lugares de sacrificio, lugares de adoración. Lastimosamente estuvo un poco lluvioso el día, pero de todos modos pudimos apreciar la magnitud de esas pirámides. Yo ya las conocía desde hace muchos años, las visité, pero verlas de nuevo siempre causa emoción. Luego, por la gentileza del presidente Felipe Calderón, nos regresamos en helicóptero, hicimos un recorrido por la ruina de Teotihuacán, después por la Ciudad de México, que es impresionante, ¿no? Es una ciudad con, ¿cuántos tendrá? 16 millones de habitantes, inmensa, ¿no? Entonces pudimos tener una vista panorámica de la Ciudad de México. Aterrizamos en el aeropuerto, cogimos el avión y bueno, llegamos 1 de la mañana el día domingo, pero directo a Manta, porque todo el día domingo, 13 de abril, nos dedicamos con el bloque de asambleístas de Alianza País a consensuar los puntos fundamentales de la Constitución, sobre todo aquellos puntos donde todavía existen ciertas divergencias, porque no hay nada de malo que un movimiento ciudadano más encima horizontal, más encima tan democrático como el nuestro, existan posiciones divergentes, pero con argumentos, con debate de altura, debate profundo, no las el debate al que nos tienen acostumbrados politiqueros de aquí, ¿no? El populismo, los simplismos, la ligereza, y si no hacen lo que te digo, levantamiento, huelga, paro, ¿no? Ojalá eso se destierre de la cultura política ecuatoriana. Entonces, con debate amplio, fraternal, normalmente o siempre llegamos a consensos, y ahí consensuamos puntos muy importantes, como por ejemplo la plurinacionalidad. Nadie tiene que tenerle miedo a la plurinacionalidad, compañeros. Vamos a definir al Ecuador como un Estado unitario pero plurinacional. Eso significa que dentro de la gran nación ecuatoriana conviven otras nacionalidades, lo cual es evidente. Aquí existen 14, 15 o hasta 16 nacionalidades, depende de cómo definan nacionalidad, y esto no tiene que asustar a nadie. Bolivia acaba de reconocer a su Estado como Estado plurinacional. Esto no significa ser un Estado dentro del Estado. Precisamente ese es el siguiente paso, definir adecuadamente los alcances de esa plurinacionalidad, que básicamente es reconocer los diferentes pueblos, culturas, cosmovisiones, etcétera, que coexisten dentro del país y que todas las políticas públicas, educativas, de salud, de infraestructura, de vivienda, reconozcan esa dimensión plurinacional. Por ejemplo, en vivienda. Vivienda, pues, yo no puedo hacer con bonos del Estado, no puedo hacer una vivienda igual para un ciudadano de un barrio marginal de Guayaquil que para un Chapchi, para un Sachin o para un Guarani. Cada quien tiene su cultura, sus tradiciones. Tenemos que tomar en cuenta ese entorno, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente la plurinacionalidad. Reconocer una cosa evidente, que en Ecuador somos diversos, pero no desiguales, es decir, todos debemos tener las mismas oportunidades y somos un Estado unitario, pero somos diversos y eso es parte de nuestra riqueza, y coexisten varias nacionalidades, como en Estados Unidos existe la nacionalidad Sioux, Cherokee, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es la consecuencia de esa denominación? Sencillamente que en todas las políticas públicas debe estar considerada esa naturaleza plurinacional de nuestro Estado unitario, y en consecuencia, políticas educativas deben considerar la educación bilingüe, políticas de salud deben considerar los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos originarios, política de vivienda deben considerar las tradiciones en cuanto a vivienda de las diferentes nacionalidades, política judicial, los procesos en sectores donde hay predominancia quichua, shuar, etcétera, debe estar en la lengua nativa. Eso es costoso, pero es un derecho. O sea, esa plurinacionalidad reconoce aquello, ¿no? Que la gente cuyo principal idioma, por ejemplo, no es el español, sino el quichua o el shuar, pueda defenderse en su propia lengua. Imagínense qué injusticia. Un indígena acusado de algo y que tenga que hablar una segunda lengua para él, como es el español. ¿Le gustaría que ustedes los enjuicien y tenga que defenderse en inglés, por decirles algo? No les gustaría, ¿verdad? Esas son las consecuencias de la plurinacionalidad. Nadie le tiene que tener miedo a la plurinacionalidad. No se trata de hacer un Estado dentro del Estado. Sí sabemos que hay algunas posturas extremistas, pero eso no va a pasar en la Asamblea. Nosotros somos gente muy sensata, muy coherente, creemos en un solo Estado, pero también creemos que es obvio, es una realidad ineludible, verificable, obvia, le insisto, reconocer las diversas nacionalidades que existen dentro del Estado ecuatoriano, las diferentes nacionalidades que existen dentro de esa gran nación ecuatoriana. En consecuencia, se va a reconocer el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano. Entonces, trabajamos eso el día domingo, ya entrada la tarde, casi de noche, pues regresamos a Quito, para ver un poco la familia, aunque sea esa noche. El lunes 14 de abril empezamos como siempre con actividades de despacho a las 8:30, a las 10 de la mañana reunión con asesores técnicos, les insisto, en puntos clave como electricidad, petróleo, normalmente áreas estratégicas, pero también ambiente que es estratégico, también en finanzas, etcétera, tengo asesores para ver cómo van las cosas, capacidad de inversión, la ejecución presupuestaria, cómo avanzan las vías, etcétera, etcétera. A las 11 de la mañana presenciamos la ceremonia de relevo de guardia de la escolta presidencial, un acto tremendamente hermoso con los granaderos de Tarqui. Todo el país está invitado, visite Quito, visite la Plaza de la Independencia, a las 11 de la mañana presencia el cambio de guardia. Si el presidente de la República se encuentra en la ciudad de Quito, desde el balcón asiste el presidente de la República. Normalmente está el presidente y el vicepresidente, en caso de que no esté el presidente está el vicepresidente, pero alguna vez estamos los dos. Es una ceremonia muy muy hermosa con los granaderos de Tarqui, con caballos, etcétera, y después de eso pueden venir a visitar el Palacio de Carondelet, que ya saben está abierto al público y cada día mejora. Aquí estamos haciendo el Museo Presidencial y después de hacer algunas reformas vamos a empezar incluso con la Biblioteca Presidencial. Todos bienvenidos, Carondelet ya es de todos, recuerden. Bien, a las 11:30 continuamos con la reunión con asesores técnicos. A las 4 de la tarde tuvimos con la reunión con ministros coordinadores y secretarios técnicos. También, o sea, yo me reúno cada semana, no con todo el gabinete, eso lo hacemos cada 3-4 semanas en los gabinetes itinerantes. Me reúno con los 7 ministros coordinadores, con SEMPLAVES, que es la encargada del seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo, con la Secretaría de Administración, que es la encargada del control de gestión, de que se alcancen los objetivos del corto plazo. Bueno, y básicamente con estos funcionarios, más sus secretarios técnicos, ¿verdad? Entonces programamos cómo van las cosas. Por ejemplo, el tema de este día lunes de nuevo fueron los precios, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de esto cuando acabe mi rendición de cuentas. A las 7 de la noche fuimos a la inauguración del curso para choferes profesionales. Se abrieron nuevamente las escuelas para choferes. 5 años que no se daban escuelas para choferes, no se abrían las escuelas para licencias profesionales. En 5 años no se han dado licencias, o no debieron darse, pero ya han aparecido algunas licencias y son fruto de la corrupción. Y este es un buen ejemplo de cómo el país pierde la cabeza algunas veces, ¿no? Miren, un sociólogo de Harvard decía que los países se clasifican en 3 niveles. Aquellos que no saben dónde está la enfermedad y en consecuencia tampoco tienen el remedio. Aquellos que saben dónde está la enfermedad pero no saben cuál es el remedio. Y aquellos que saben cuál es la enfermedad y saben cuál es el remedio. Esos son los países que van a desarrollarse o que ya están desarrollados. Para traducirlos un poco en ejemplos concretos. Los países que les duele algo pero no saben qué les duele. Son los más retrasados, ¿verdad? Los países los que están en un nivel intermedio, que podría ser América Latina y países como Ecuador, que saben que nos duele la muela, pero en vez de ir al odontólogo, vamos al ginecólogo para que nos cure, ¿verdad? Y los países que saben que les duele una muela y van al odontólogo para que los cure, ¿ok? Entonces debemos dar las soluciones apropiadas a los problemas que enfrentamos. Hace 5 años hubo un problema generalizado de corrupción en entrega de licencias profesionales por estas escuelas manejadas por los sindicatos de choferes. ¿Cuál fue la solución? Suspender indefinidamente todas las escuelas. Y esto es un problema de clases también, porque ahí se trataban de los choferes. Así que había que perseguirlos, maltratarlos, hacerles de todo, ¿verdad? Pero ¿por qué no aplicamos la misma lógica, por ejemplo, a los banqueros? ¿Cuántos banqueros nos robaron, verdad? Cerramos todos los bancos, pues entonces. Ahí se engañó. Ahí es tocar el bolsillo de los poderosos. Pero sigue la inconsecuencia, ¿verdad? La incoherencia. Si la lógica es porque hay acto de corrupción en una actividad, cerremos toda la actividad. Bueno, acá también, en el caso de los banqueros, habría que aplicar la misma lógica. Ahí ustedes ven incluso la doble moral que se ha llevado en este país. Nosotros no vamos a caer en esa doble moral. Se han vuelto a abrir esas escuelas a cargo de la Federación de Choferes Profesionales. Se ha vuelto a inaugurar los cursos para entregar licencias, pero con estrictos controles, con estrictas regulaciones, con estricto currículum de estudios y con el auspicio de universidades, instituciones académicas, o la propia SECAP, me parece que es la que auspicia, ¿verdad? El Centro de Capacitación del Estado. Esas son las soluciones, compañeros. No porque haya malos cantantes y mala la canción. Hay que buscar buenos cantantes para que canten bien la canción, ¿verdad? Había que tener escuelas de formación de profesionales, choferes profesionales. Había que dar licencias profesionales. Lo que hay que hacer es con las debidas regulaciones, controles, con un pensum de excelencia auspiciado por instituciones académicas, etcétera. Y eso fue precisamente lo que hicimos e inauguramos esa reapertura a las 7 de la noche. Bueno, y ahí a las 8:30 partimos a Manta para continuar en la reunión con nuestros asambleístas, donde llegamos cerca de 10:30 de la noche y nos quedamos hasta la 1 o las 2 de la mañana debatiendo, construyendo, consensuando para el futuro del país, ¿no? Básicamente esa constitución. Ojalá, alguna vez lo va a proponer a los asambleístas de Alianza País que permitamos la prensa en esos debates, ¿no? Porque ¿cuál es la imagen que quiere dar cierta prensa mala fe? Es más, esto lo quisieron satanizar. Corrió igualito que Férez Cordero que Novoa, Álvaro Novoa, ¿no? Llamando por celulares para que su gente vote. Los otros llamaban por celulares, este tan descarado que va a decirles cómo voten. Ojalá que algún día puedan estar en esas reuniones para que vean cómo se debate horizontalmente. Yo soy uno más, un miembro más del debate. Muchas veces mis posturas son vencidas. Son rechazadas. El día lunes, no le voy a decir cuál postura, pero una proposición del presidente fue rechazada en cuanto a las preasignaciones que tienen que haber en la Constitución. Solo se aceptaron 4 preasignaciones, para educación, salud, universidades y gobiernos locales. Yo pedí una 5ª, para defensa nacional, ya, se los digo, ¿verdad? Y fue rechazada, ¿verdad? Entonces, los debates son profundamente democráticos, pero esta prensa mala fe, acostumbrada a las corruptelas de siempre y corifeo de las corruptelas de siempre, creyendo que todo el mundo actúa de la misma forma, que es lo que dice, ya el presidente está ahí ordenándoles cómo voten, los alzamanos, etcétera, ¿no? Pero pierden su tiempo, no nos van a dividir. Nuestros compañeros saben cómo son esos debates democráticos, cómo somos compañeros, cómo en una completa horizontalidad se debaten algunas veces con pasión. La idea está bien que se debata con pasión, pero al final se elige una línea de acción y todos actuamos en función de esa línea de acción. Bien, el martes 15 de abril, Bueno, regresamos obviamente temprano, 7 de la mañana a Quito, y a las 9:25, ya a las 9 en mi oficina, pues despachando, a las 9:25 hubo algo realmente emocionante, yo lo llamaría extraordinario. El lanzamiento oficial del sistema de compras públicas. Esto, compañeros, no se imaginan el paso trascendental que es para el Ecuador. Ahora, las compras públicas del gobierno central, necesitamos la ley para que sean todo el sector público, es decir, municipios, universidades, etcétera, procuraduría, poder judicial, poder legislativo. Ya no es que yo pido tres sobres cerrados y ya tengo el contacto con el proveedor y le digo, ve, preséntame tu oferta y dos ofertas fantasma y ya estudio el contrato. Ya no se puede hacer eso. Ahora todo es electrónico. Se anuncia. Se quieren comprar 170 computadoras, hay unos proveedores previamente calificados y registrados y entre ellos empiezan a pujar para ver quién ofrece el precio más bajo. Y se dice, empieza la puja a las 9 de la mañana, acaba a las 9:40 y al que a las 9:40 tiene el precio más bajo, a ese se le otorga el contrato. Normalmente, con el anterior sistema, en estas contrataciones, se ponían de acuerdo, y si el precio referencial era $204,000 para 170 computadoras, se ponían de acuerdo los tres oferentes y decían, nadie ofrezca menos de $210,000. Y frecuentemente el precio final ofrecido era mayor que el precio referencial y el Estado pagaba más del precio que se había puesto como referencia. Bueno, el ejemplo que les estoy dando es un ejemplo real. El día martes, con este nuevo sistema de compras públicas, con 28 proveedores previamente calificados, previamente registrados, se empezó la puja para obtener el contrato para 170 computadoras para Petroecuador. Una de las empresas que más denuncias de corrupción ha tenido en sus contrataciones, ¿verdad? El precio referencial era $204,000. A las 9:40 ganó la propuesta de Acros, una empresa, ni siquiera sabíamos qué empresa es, en la puja no salen los nombres, ya cuando se determina el ganador, se sabe quién fue el ganador, ¿verdad? Y ofreció $155,000, es decir, más de $48,000 menos, con un ahorro 24% para el Estado. Entonces, de esta forma se minimiza las posibilidades de corrupción porque no hay contacto entre los oferentes y la empresa contratante. Y es una puja totalmente pública. Ustedes pueden ver, si entran, búscame la página electrónica de compras públicas, si entran a la página de electrónica de compras públicas, pueden ver cómo está bajando, cómo están bajando las ofertas. Y no dicen los nombres, dicen frente 1, 2, etcétera. Y al final cuando se gana y si se emite un reporte, ganó la empresa Acros. Así que felicitaciones a la empresa Acros, felicitaciones a Petroecuador, felicitaciones a los que hicieron el sistema de compras públicas, Ministerio de Industria y Competitividad, Subsecretaría de Informática, la Presidencia de la República, y felicitaciones a todos los ecuatorianos. De un paso trascendental para ahorro público y evitar la corrupción. De hecho, ¿saben cuántas son las compras públicas anuales en el país? $5,000 millones. Si este descuento que obtuvimos aquí por la transparencia en el proceso es representativo, 24% obtuvimos de reducción con respecto al precio referencial. Le insisto, muchas veces las ofertas estaban por encima del precio referencial, ¿verdad? Aquí hemos obtenido 24% de reducción. Si esto es representativo, significaría que estamos hablando de un ahorro de más de $1,000 millones anuales para el país. Entonces, un inmenso paso al frente para maximizar el ahorro para el Estado, es decir, para todos los ecuatorianos, y minimizar las posibilidades de corrupción. Eso, unido a otras reformas que estamos haciendo, por ejemplo, el ICIEF. Ahora, todo está centralizado en una cuenta única electrónica. Yo le digo al municipio tanto, usted tiene 10 millones en su cuenta, su cuenta municipio ABC. Él ordena el pago vía computadora, vía internet, y nosotros pagamos. Y no hay medio cheque, hay medio papel. Y la plata nunca va al municipio, nunca la toca a alguien. Entonces se minimiza también las posibilidades de corrupción, ¿no? Si no me das 10%, no te pago. ¿Ok? Entonces con esto estamos dando inmensos pasos, si no para eliminar, para minimizar la corrupción en el sector público, queridos compatriotas. Además de eso, ya está presentada en la Asamblea la Ley de Compras Públicas. Esta ley complementa el sistema, o el sistema de compras públicas electrónico es parte de la nueva ley. Agiliza muchísimo los procesos, elimina toda esta barbaridad de informes previos de Procuraduría y Contraloría. Procuraduría y Contraloría que revisen lo que le dé la gana, pero después de tomar la decisión. Pero quieren revisar antes y hacen lo que hacen es demorar todo. O sea, para que un ministro pueda firmar un contrato, tiene que pasar el informe de Procuraduría, tiene que pasar el informe de Contraloría. ¿Qué hacían en Procuraduría? La ley dice que se tienen que demorar 14 días. 15 días, perdón, para presentar el informe. Al día 14, al día 14, decían, falta tal papel. Y así, una y otra vez, demoraba esos 6, 8 meses, hasta que tenía que ir el pobre contratista a timbrar, a pasar plata para que le salga el informe. Con la nueva ley, todo eso está eliminado, porque ya no hay informes previos, sino posteriores, como debe ser. Señor ministro, tenga capacidad de decisión, tenga capacidad de gestión, firme lo que quiera, pero si un dólar utilizó mal, después lo revisamos y se va preso. ¿Sí está claro? Entonces, eso da mucha más agilidad. La mejor manera de probar que el sistema anterior no ha servido para nada es, fíjense, el descalabro del país, la falta de obra pública y la corrupción aumentada, no ha disminuido. Porque mientras más obstáculos cobran para tomar una decisión, lo que hacen es que las tarifas aumentan en las diferentes instancias burocráticas. Entonces estamos simplificando todo eso con la ley de compras públicas, estamos incorporando a todo el sector público, aquí se hace un llamado a la ciudadanía, porque no faltará el despistado, ya que diga que esto es centralismo. Es decir, corregir la anarquía en este país, para algunos alcaldes que han estado acostumbrados a hacer lo que les dé la gana, confunden con centralismo, lo que estamos ordenando el país, poniendo la casa en orden. No somos centralistas, pero lo que había no era descentralización, pues lo que había era una anarquía completa. Ciertos municipios cogían las competencias que le daban las ganas, las más costosas se las daban al Estado, se llevaban la troncha, no el hueso, o troncha y hueso, como debe ser, hacían fundaciones privadas para que manejen la plata del sector público. ¿Acaso eso es descentralización? Eso es anarquía, compañero, y la anarquía acaba en los países, aquí no vamos a permitir la anarquía. Entonces, ¿no faltará algún alcalde despistado por ahí que diga que esto es centralismo para seguir con la fiesta, con la corrupción, etcétera? Esperamos el apoyo de todo el pueblo ecuatoriano. Lo que estamos es ordenando y transparentando las cosas, y en la nueva ley de compras públicas se obliga a todo el sector público, incluyendo municipios, universidades del Estado, en instituciones autónomas como Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, los otros poderes del Estado como Poder Judicial, Poder Electoral, etcétera, que obligadamente hagan sus compras a través de este sistema de compras públicas para maximizar la transparencia, en consecuencia minimizar la corrupción y maximizar también el ahorro público, compatriotas. Por si acaso, los que quieran visitar la página de compras públicas es www.compraspublicas.gov, con B chica porque es government, gov.es. Los que quieran visitar la página de compras públicas, repito, www.compraspublicas.gov.es. Entonces, le insisto, esto es un importante paso al frente. Por si acaso, con el ICIGEF también se acabó la fiesta en ciertos municipios, porque antes uno le daba la partida para sueldos y salarios y ellos se pagaban lo que sea, ¿verdad? Ahora, con el ICIGEF sabemos exactamente cuánto recibe cada uno, cuánto se está pagando el alcalde, te mejora muchísimo en información y control. El sistema este ICIGEF, que todo se paga a través de esta cuenta única. Y el sistema de compras públicas lo que quiere hacer es que todo se compre a través de ese sistema, con subasta pública, que la puede ver cualquier ciudadano, totalmente transparente, y en una verdadera competencia, para que el ahorro para el Estado sea el máximo. Entonces, son importantes pasos. Esto fue muy emocionante, la presentación fue impresionante, así que felicitaciones a todos los que colaboraron en este proyecto. A las 12, tuvimos reunión con el Ministro de Defensa, Javier Ponce, y general Rodrigo Borges, sobre la renovación de las flotas aéreas. Nuestra Fuerza Aérea necesita un gran impulso, se lo estamos dando. No puedo revelar más mayores detalles, pero estamos trabajando fuertemente, tal vez de las ramas de las Fuerzas Armadas más golpeadas por la desidia, la indiferencia, la destrucción de los últimos años. Esa fuerza se llama Fuerza Aérea. Entonces estamos dándole todo el respaldo para lo más rápidamente posible maximizar su capacidad operativa. Cuidado, no somos armamentistas, no somos guerreristas ni nada por el estilo. Pero si queremos tener aviación, pues debemos tener aviones donde se puedan entrenar nuestros pilotos. Y créanme que ni eso tenemos. Aviones donde se puedan entrenar nuestros pilotos. Bien. Luego a las 12:45... tuvimos la reunión con el viceministro de Minas, José Serrano, para estudiar el mandato minero. que salió el día de ayer y ya vamos a informar al respecto y está muy bueno. A las 4 de la tarde, reunión con el economista Robert Andrade sobre la ley orgánica del Instituto Nacional de Administración Inmobiliaria. Esto también es importante, ¿no se imaginan el caos en que recibimos el país, el desperdicio de recursos? ¿Ustedes sí saben cuál es el mayor inmobiliario del país? El sector público. El Banco Central está lleno de edificios, porque toda la banca quebró, había puesto como garantía de los créditos que le dio el Central edificios, pasaron los edificios al Central, el Banco Central, y no sabe qué hacer con tantos edificios del Banco Central, terrenos, etcétera. No solo eso, ¿no? Por ejemplo, en Quito tiene 5, un Banco Central, que no, nada tiene que ver con cultura, tiene 5 edificios para su área cultural. Vayan a los 5 edificios y todos están a medio usar. Podrían tener solo 2 edificios. Entonces, hay un desperdicio total de recursos que es realmente insultante para arreglar el país. Liquidación de liquidador de Filambanco y superintendencia de bancos, cualquier cantidad de edificios. Ahí está toda la red de Filambanco, de la previsora, está la red del Continental, del Banco Continental, todos esos edificios deteriorándose, botados, vacíos. Concept está lleno de edificios, de hacienda, apartamentos, oficinas, capturados a los narcotraficantes en las operaciones antidrogas, etcétera. CFN está llena de edificios. AE está llena de edificios. Y de repente, yo tengo demanda de la Procuraduría para que le aumente el presupuesto porque necesito un edificio nuevo. O el Ministerio de Cultura que necesita un edificio. Entonces es una falta de una coordinación terrible ahí, tremenda. Entonces con este instituto, en primer lugar, queremos, hasta que, antes que esté la ley, hacer un inventario de todo. El IES ni les digo pues cuántos edificios tienen, ¿verdad? Hacer un inventario de todo lo que tiene el sector público. El IES también es parte del sector público. Cuidado, nadie está hablando, porque aquí hay unas ideas más locas de que nos vamos a coger los bienes del IES, ni mucho menos. No, se tiene que tener la información. Cosa que si el Ministerio de Cultura quiere un edificio, metemos esa, necesito un edificio de 10 pisos, tantos metros cuadrados, etcétera, metemos un programa de computación y dice, tal institución pública tiene dicho edificio. Y lo que hacemos es pagarle al mismo sector público, es decir, pasar la plata del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. Y con eso se ahorran millones de dólares y se le da utilidad a esos edificios que se están deteriorando. Por ejemplo, estamos en un proceso de modernización total del registro civil. En lugar de comprar nuevos edificios al sector privado, existen tal cantidad de edificios vacíos del sistema bancario, la previsora en Guayaquil, en Quito, la Filambanco, etcétera, que pueden ser utilizados por ese registro civil. Entonces es la idea de este instituto. Cuando exista la ley, bueno, va a tener más fuerza ese instituto para obligar a ciertas instituciones a vender, no a regalar. Pero tampoco puede ser que de repente el Concept, por su cuenta y riesgo, porque depende de la Procuraduría es autónoma, esté dando como datos un poco de instituciones privadas los bienes capturados. Vaya a ver cuántas haciendas las han dado en comodato por 100 años a universidades, etcétera. Cuando el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el INIAP, necesita urgentemente más estaciones de estudio. Eso no es lógico, no es coherente, compañeros. Es desperdicio de recursos, es indolencia. Entonces, con este programa que sí, que está avanzando, vamos a corregir esos problemas, vamos a optimizar todos esos bienes inmuebles que están en el sector público y vamos a hacer que vayan a sus mejores usos. En Guayaquil, ¿en cuántas dependencias debe estar el Ministerio de Salud? Debe tener 15, 16 dependencias horrorosas regadas por todo Guayaquil, mientras que hay edificios enteros vacíos del propio sector público. ¿Se imaginan ustedes? Tenemos que ir al concepto también de edificios públicos, escoger un edificio y poner todas las dependencias de salud ahí, cosa que la gente pueda hacer todos sus trámites sin salir de ese edificio. La CAE necesita un nuevo edificio. El registro civil, les insisto, vaya a ver lo que tiene al sur de Guayaquil, es vergonzoso. Mientras tantos edificios extraordinarios que eran de la banca que quebró, con ventanillas para atender al público decentemente, están abandonados, deteriorándose. Entonces estamos coordinando todo eso para sacarle el mayor provecho a esos edificios vacíos del propio sector público y mejorar con esto muchísimo la imagen del sector público y el servicio a los ciudadanos. De instituciones, por ejemplo, como el registro civil, el propio Seguro Social, que necesita mejorar sus instituciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, etcétera. Entonces, a esto se refería esta reunión sobre la ley orgánica del Instituto Nacional de Administración Inmobiliaria y la creación del propio instituto. Ya lo he creado por ley, pero le falta fuerza legal. Ahorita solo va a ser una labor de información y coordinación. Con la ley ya tendrá más capacidad para decir, usted tiene que venderle ese edificio a tal persona, porque algunas veces las instituciones son reacias. O hay instituciones, aunque no lo crean, muchas veces no se pueden utilizar los edificios del sector público porque tienen problemas jurídicos, pero no problemas jurídicos con un particular, problemas jurídicos con instituciones del propio sector público, que el ISFA se pelea con el ISPOL, con la GD, etcétera. Perdónenme, pues yo soy el jefe del IFA, del ISPO y la JEP, y no voy a permitir que instituciones del sector público se peleen un edificio que al final nadie lo puede utilizar por 5 o 6 años y se destruya cuando tenemos urgencia de nuevos edificios para ciertas instituciones públicas. Entonces aquí se trata sobre todo de una tarea de coordinación para utilizar esa inmensa cantidad de bienes inmuebles que están deteriorándose sin ningún uso. Aquí en Quito, ustedes tienen algunos ejemplos, la licuadora de Filambanco, ¿verdad? El banco La Previsora, las primeras plantas, planta baja, primer piso, mezanino y primer piso en las Naciones Unidas y Amazonas. Y les puedo decir, el edificio del Banco de los Andes, planta baja y primer piso aquí en Amazonas y Roca. En Guayaquil, el edificio Macros, al frente del Policentro. El propio edificio Filambanco, en Octubre y Pichincha. El propio edificio La Previsora, algunos pisos, en Octubre y Pedro Carhuez. ¿Verdad? E incluso se trata también de poner en orden algunas instituciones medio abusivas. El Banco Central, por ejemplo, tremenda sucursal mayor en Guayaquil, y como la tienen subutilizada, hasta alquilan, y creo que alquilan hasta privado, no solo sector público, cuando necesitamos muchas oficinas decentes para el sector público. Entonces eso hay que poner orden en la casa, compañero, y lo vamos a hacer, empezando por el sector público. A las 5:30 tuvimos reunión con el ministro Alexis Mosquera para la presentación de prospectiva energética en un contexto de desarrollo sustentable, políticas y estrategias para el cambio de la materia energética del Ecuador, periodo 2008-2020. Bueno, este es el lenguaje quicuyesco, ¿no? Ya mi buen amigo Alexis Mosquera también me está utilizando el lenguaje de quicuyo. Esto no es otra cosa que cambiar la matriz energética del país. El país ha dependido básicamente de la quema de combustibles fósiles, es decir, petróleo, hidrocarburos de origen fósil, que genera mucha contaminación, que se basa en un recurso no renovable, como es el petróleo. Necesitamos diversificar esa matriz. Por ejemplo, mayor energía hidroeléctrica, que es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, gas natural, que es mucho más barato, mucho menos contaminante, que probablemente tenemos en el Golfo de Guayaquil y todavía no lo hemos explorado. Ya nos vienen los barcos, dicho sea de paso, para explorar con PDVSA de Venezuela y ENAP de Chile. Cuando tengamos suficiente generación eléctrica, ¿por qué no reemplazar gran parte del transporte público, que es a diésel, contaminante, importado, etcétera, y lo hacemos a electricidad? ¿Por qué no fomentar trenes eléctricos que no son ambientalmente muy amigables, no son contaminantes? Entonces, de eso se trata la materia energética. Nunca ha habido planificación de esa naturaleza en el país. En regiones sensibles como Galápagos, tener energía eólica, grandes molinos que funcionan con viento, para que generen electricidad. Todo eso ya está planificado, compañeros. Por supuesto, esto requiere grandes inversiones, sobre todo en hidroeléctricas, requiere exploración, todavía hay incertidumbre cuánto obtengamos de gas en el Golfo, pero eso está planificado y avanzaremos en la dirección de minimizar la energía que proviene de combustibles de origen fósil, que además de ser recursos no renovables, son tremendamente contaminantes. Bien, y a las 8 de la noche pues tuvimos buró político. Les tengo que hacer una confesión aquí. Mi esposa me llamó a las 7 de la noche, porque hoy día se fue de viaje, ¿no? Tiene vacaciones en la Condamine, se fue 2 semanas a visitar a sus padres a Bélgica, con mi hijo Miguelito de 5 años. No nos íbamos casi a ver, fíjense que me fui a México jueves, viernes, sábado, domingo aterricé en Manta, domingo, lunes dormí en Quito, lunes y martes me fui, dormí de nuevo en Manta, entonces casi no había visto a la familia. Y ya se me iba de viaje mi esposa, entonces me invitó a cenar. Y me hice la pava al buró. Ya después de que me invitó a cenar temprano, sí, llamé y le dije, vean, hagan el buró sin mí, ¿no? Y pude compartir, aunque sea un momento, con mi esposa antes de que se vaya de viaje. Pero bueno, normalmente me hubiera quedado en el buró hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, como si se quedaron mis compañeros. Pero bueno, alguna vez hay que tirarse una canita al aire, ¿verdad? No somos de hierro, compa. Algunas veces dicen, correr incansable. No, me canso y me canso bastante. Pero hay que seguirle dando, pues, ¿qué quieren que haga? Miércoles 16 de abril. 8:30, actividad de despacho. 11 de la mañana, entrevista con el periodista Gorka Castillo del Diario Público de España. Estamos en una campaña de contrarrestar la campaña de prestigio que nos ha hecho Colombia. Le insisto, en América Latina le dimos un baile en cuanto a la batalla diplomática, política, informativa, ¿no? El gobierno colombiano está muy desacreditado muy desprestigiado en América Latina. Pero en Europa y Estados Unidos sí nos ha hecho mucho daño con toda la maquinaria propagandística que tienen, ¿no? Y con el apoyo, pues, de ciertas agencias de inteligencia que todos conocemos. Entonces estamos en una campaña de contrarrestar ese descrédito. Y creo que estamos revirtiendo esa mala imagen que nos quiso dar Colombia, que nosotros protegíamos a la FARC, y que Ecuador es un santuario para la FARC, y las tonterías que siempre andan repitiendo, ¿no? A las 12 del día nos reunimos para el seguimiento al proyecto de Correo del Ecuador y Registro Civil. Estamos en un proceso de modernización de Correo del Ecuador y modernización total del Registro Civil. Yo sé que tal vez la máxima expresión de la ineficiencia corruptela del sector público se llama Registro Civil. Queremos darle una vuelta total, pasarla de uno de los peores servicios del Estado a uno de los mejores. Ya verán algunas concreciones en las próximas semanas y meses. Pero quiero decirles que vamos a acabar con esa corruptela, que tengo que pagar $10 a un tramitador para que hagan lo que tienen que hacer los servidores públicos que trabajan en el Registro Civil, con ese maltrato, no un canchón sin techo, con polvo, etcétera, sino que la gente sea tratada dignamente. Cambiemos esa mentalidad, por favor, que nos ha inculcado durante tanto tiempo, con palabras y con hechos, de que los servicios públicos deben ser para los pobres y en consecuencia de la peor calidad, ¿verdad? Es decir, si yo voy a un banco, si tengo que tener una señorita agradable, amable, en la ventanilla, con aire acondicionado, con turnos, con silla. Si voy al Registro Civil, vayan a hacer cola a las 4 de la mañana para que ver cuándo pueden salir. Debe ser en un espacio polvoriento, todo desaliñado, derrumbándose, deteriorándose las cosas, con una señora ahí horrorosa, mal encarada, mal educada, tratándonos mal, etcétera. Olvídense de eso, olvídense, compañeros. Sobre todo en nuestro gobierno, el servicio público debe ser de excelente calidad, y mientras para más pobre sea, de mejor calidad debe ser. Nuestro gobierno, los últimos serán los primeros, como dice el Evangelio. Aquí le vamos a dar un cambio total al Registro Civil, lo verán en el transcurso de este año. Todavía toma un poco de semanas acabar de preparar todo el plan de modernización, pero ya verán algunos cambios en las próximas semanas, y esperamos que pase de ser de una de las peores instituciones en cuanto a servicio público a una de las mejores, compañeros. Y los correos ya están mejorando muchísimo, han mejorado muchísimo, y le vamos a seguir dando el apoyo a ese gran director que es Roberto Cabana para que sigan mejorando. Por ahí tengo todavía que vienen 10, 12 ex empleados, creo que eran por contrato de Registro Civil, que se tomaron el Registro Civil y hasta secuestraron al director, se le metió un juicio penal. La asamblea les dio indulto, amnistía, como se llame, y todavía vienen a reclamar que los debemos entrar al Registro Civil, al Correo del Ecuador de nuevo. Pierden su tiempo, compañeros, por mí, lo seguirían juiciando. Ya basta esos abusos, ya basta esa anarquía. Así que si quieren, sigan gritando a que los debemos entrar, pero olvídense que mientras yo sea presidente no van a entrar al correo. Bien, luego, ¿dónde estábamos? A ver. Fuimos a las 4:30 al primer encuentro de Universidad de Convenio Andrés Bello por la integración. Eso es importante, la integración de las universidades de la región andina, para que los títulos valgan en cualquier país, para tener una agencia andina de acreditación que diga, esto es universidad, esto no es universidad porque le falta nivel académico. Entonces es un paso importante. Si no mejoramos la educación superior en América Latina, pero en particular en Ecuador, no habrá desarrollo, compañeros. Y no tengamos miedo a la autocrítica, a tratarnos descarnadamente, duramente, las sociedades que ocultan sus errores, creen que obviándolos los van a remediar, están condenadas al fracaso. Aprendamos del resto. Aprendamos, por ejemplo, de las culturas anglosajonas, de un Estados Unidos. Si en Estados Unidos alguien comete un error, dice, bueno, cometí este error, para corregirlo se necesita esto, esto, esto, lo vamos a aplicar y no va a volver a pasar. En Ecuador, si alguien comete un error, la culpa es de este, la culpa es del otro, nunca la culpa es mía, ¿verdad? Y no me toquen a mí, porque yo soy el más bacán del mundo. ¿Ok? Soy el ejemplo para los demás. Entonces, mientras tengamos ese blindaje para la autocrítica, no saldremos adelante. No tengamos miedo a la autocrítica. Tratémonos, seamos nosotros los que nos tratemos lo más duro, a nivel individual y a nivel de país, para poder seguir adelante. Hagamos análisis serios, reales, de lo que ha pasado y corrijamos los errores. Pero caemos en errores tremendos, ¿verdad? Cuando nos conviene somos los pobrecitos que necesitamos la ayuda de todo el mundo. Cuando nos conviene somos los más bacanes del mundo y son los demás los que no saben vivir, ¿verdad? Entonces, así nunca vamos a salir adelante. Incluso se han inventado grandes construcciones intelectuales para echarle la culpa a los demás y no tener nada nosotros que cambiar. Somos los angelicales, la culpa son de nuestros explotadores, ¿verdad? Por ejemplo, la teoría de la dependencia, una teoría que yo critico muchísimo. Nuestra pobreza es fruto de la riqueza de los demás, bingo. Entonces la culpa está en el resto, en Estados Unidos, en Europa. Ellos son los que tienen que cambiar. Nosotros no tenemos que cambiar nada. No, señores. Los principales culpables de la pobreza que ha habido en Ecuador somos nosotros mismos. Y ese mensaje también a los diferentes grupos. Ayer tuve el placer, la alegría de almorzar con dirigentes de la CONAIE, pero algunos me repitieron ese discurso, no que hemos sido explotados, etcétera, compañeros, a tratarnos más duros, si no hubiera habido desunión en el movimiento indígena. Hace ratos el movimiento indígena y los indígenas en general hubieran reivindicado mucho más cosas, la propia colonización, como 300 españoles al mando de un aventurero semi-ignorante como Francisco Pizarro pudo doblegar a más de 3 millones de indígenas que vivían en ese momento en lo que hoy conocemos como Ecuador, porque entre los propios indígenas se pelearon porque creyeron en mitos, ¿no? Erupcionó el Cotopaxi, castigo a los dioses. Hoy pasa mucho eso también, ¿no? Se dividen entre los propios compañeros, entre los propios indígenas, entre los propios afroecuatorianos, entre los propios montubios, entre nosotros mismos nos dividimos. Creemos en castigo divino. Uy, no hablemos de esto porque hay un curita en la iglesia que dijo que eso era pecado y nos impiden hasta pecar, hasta pensar, ¿verdad? No pecar, hasta pensar. Entonces, superemos esas cosas, compañeros. Tratémonos duro. No tengamos miedo a la autocrítica. Superemos simplezas, clichés, frases tan mediocres, tan cansinas y cansadas como defensa institucional. Se critica a las Fuerzas Armadas y sale un despistado a la defensa institucional. Se critica el magisterio a la defensa institucional. Superemos esas tonterías. Superemos barreras que hemos construido. No discutamos eso porque son derechos adquiridos. Y si nos equivocamos, en vez de ser derechos son abusos. Abusos adquiridos, no hay que cuestionarlo. Los derechos son progresivos, entonces si logramos hasta aquí, en la anterior constitución, de aquí para arriba, no podemos cuestionar lo logrado. Por favor, compañeros, estamos en una revolución, un borra y va de nuevo, empecemos de cero, cuestionemos todo y no tengamos miedo a criticarnos y por el contrario, seamos los más duros críticos de nosotros mismos. Solo así saldremos adelante, queridos compatriotas. Entonces, con respecto a las universidades, hace falta muchísimo por hacer. Ojalá que ya se supere esa época en que uno tocaba la Universidad Ecuatoriana y que teníamos de respuesta, marcha en rechazo a las críticas a la universidad. No argumentos académicos, no debate, nada. Marcha en rechazo. Medida de hecho, a la brava, ¿no? Ojalá eso pase al tacho de la basura de la historia, esos comportamientos. Y ahora, no tengamos miedo en tratar lo que antes eran temas tabúes, criticarnos, etc. Entonces, la universidad falta mucho por hacer. No solo en Ecuador, en toda América Latina. De las 100 primeras universidades a nivel mundial, normalmente nunca aparece una latinoamericana. Por ahí de repente aparecen dos o tres, normalmente Argentina, Brasil, Chile, México, pero América Latina en general tiene una grave crisis universitaria y Ecuador en particular. No tengamos miedo en decirlo y a trabajar juntos para superarlo, porque si no tenemos mejor universidad no habrá desarrollo, compatriotas. Bien, luego pues tuvimos reunión con el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, para completar todo el sistema hidroeléctrico de Guayabamba, que nos puede dar hasta 1.500 megavatios, en particular el proyecto hidroeléctrico Chepi, que ya casi está listo. Entonces he dado la orden al ministro Alexis Mosquera, a mi asesor eléctrico Bernardo Enríquez, para empujar con toda la energía estos proyectos, para que ojalá este mismo año ya empecemos al menos el proyecto hidroeléctrico Chespi, pero se complete todo ese sistema en el Guayabamba. A las 7 de la noche tuvimos reunión con el Procurador General del Estado, Javier Garecoa, sobre todo para tratar el caso Oxy. Sé que ha tenido un quebranto en su salud. Un inmenso abrazo al doctor Javier Garecoa, toda nuestra solidaridad y ojalá se recupere muy pronto. Y a las 8 tuvimos cenas con autoridades de control, normalmente cada 2-3 meses. Invito al presidente de la Corte Suprema, al presidente del Tribunal Electoral, del Tribunal Constitucional, fiscal del Estado, contralor, procurador, superintendentes, a una cena informal, pero que nos ayuda muchísimo a conocernos más, a tratar los problemas del país, a ver cómo mejora el sistema de justicia, cómo mejoran los sistemas de control, etcétera, ¿verdad? Tratamos de lograr una armonía. Aquí creen que entre las principales autoridades del Estado debe haber enemistad. Por favor, debe haber armonía en función del país. Jueves 17 de abril, A las 8 tuvimos desayuno de trabajo con los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera. A las 9 de la mañana, reunión con la canciller para calificación de embajadores y preparar la visita del secretario general de la OEA. A las 10, esta semana fue terrible, ya les voy a decir por qué. Terrible en cuanto a cansancio, carga de trabajo. Pero a todos los compañeros, no siempre son bienvenidos a Carondelet, pero avísenos para poder atenderlos como es debido, ¿no? Este día jueves tuvimos unas 5 marchas, 2 estaban previstas, las otras 3 nos cayeron sin avisar. Entonces hubo congestionamiento del centro histórico, a mí también me cuesta sacar tiempo para atenderlos a todos. Bueno, pero esta marcha de jubilados sí tenía anuncios, pero se unió con otras marchas como la de las tricimotos, FENACOTIP y los servicios de transporte llamados ejecutivos. Toda esa marcha tuvimos al mismo tiempo en la Plaza de la Independencia. Entonces pudimos atender a los jubilados, discutimos largamente con ellos, los queremos mucho a los jubilados, ¿no? Ellos empezaron la lucha contra los Gutiérrez. Y yo aprendo mucho y respeto muchísimo de la gente. Para mí, la mayor escuela es la escuela de la vida. Yo puedo tener muchos títulos, pero no soy nada al lado de alguien que tiene 65, 70 años y tiene tanta experiencia acumulada. Entonces aprendemos mucho de los compañeros jubilados. Pero eso no significa que no se puedan equivocar. Hay mucha gente tratando de atentar contra la reforma de seguridad social para defender sus privilegios, las corruptelas, etcétera. ¿Saben lo que llegaron a hacer? Llegaron a hacer circular por internet y a todas las instituciones, organizaciones, jubilados, de trabajadores, etcétera, un supuesto documento de Semplades, que era falso. No estaban con el membrete Semplades, habían puesto abajo Semplades y eso era todo. Y los compañeros son tan ingenuos que se creyeron eso, ¿no? Y creían que íbamos a privatizar el IES, eliminar el Seguro Social Campesino. Hemos tenido llamadas de jubilados amigos nuestros diciendo, por favor, presidente, no se amado, no nos vaya a quitar nuestras pensiones. Esto es una campaña de rumores y desprestigio. No solo en esto, hay muchas otras cosas. Ya está preparando la derecha el no en el referéndum, tratando de hacer desgastar, ¿no? ¿Ya? Con horrores acerca de la reforma del IES. No coman cuento, compañeros. Confíen en su gobierno, sabemos lo que hacemos. ¿A quién se le va a ocurrir eliminar la autonomía del IES? ¿A quién se le va a ocurrir esa barbaridad? Si está hasta en la Constitución y en todo nuestro proyecto ratificamos esa autonomía del IES. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Todo el apoyo gubernamental para aumentar la cobertura del IES, para que no solo haya seguro social campesino, sino seguro social pescador artesanal, etcétera. Otra cosa que le habían dicho a los compañeros jubilados, fíjense, ¿cuál es nuestro modo de actuar? Hacemos un taller, trabajan las diferentes instituciones involucradas, Seguro Social, Semplades, qué sé yo, finanzas, etcétera. Tienen reuniones previas y después hacemos un taller, dependiendo de la importancia del tema, puede ser un taller de 10, 12 horas, salimos de Quito normalmente, el taller del Seguro Social fue en Puembo, un taller con el propio Presidente de la República, para ya definir la postura del gobierno, el borrador de la propuesta del gobierno. Ese taller fue recién el 3 de abril. De ahí empieza el proceso de socialización, como lo hemos hecho en muchas otras ocasiones, con universidades, etcétera. Nos reunimos con los jubilados, con los sindicatos, con los empresarios, etcétera. Pues bien, la mala fe hizo que el 3 de abril ya se enteraran de algunas cosas que tratamos, ¿verdad? Y hagan este documento falso. Y uno de los reclamos que tenían, ¿por qué no nos han tomado en cuenta? Pero si recién estamos empezando el proceso. Nosotros que tenemos una propuesta que debe ser discutida, mejorada. Tenemos que reunirnos con los asambleístas. Entonces, recién empezaba el proceso de socialización de nuestra propuesta. Pero nos reclamaban, ¿por qué no nos han llamado antes? Porque recién desde el 3 de abril se consensuó la propuesta del propio gobierno, compañeros. Entonces, ya ahorita tenemos esa reunión. En estos últimos 15 días Semplades se ha reunido con todo el mundo. Entonces, no crean en cuentos, aquí nadie está loco. Lo que queremos es mejorar la seguridad social, ni siquiera el seguro social. Si el Instituto de Seguro Social no es el fin es la seguridad social, un derecho a nuestra clase trabajadora. Entonces, en ese taller del 3 de abril se decidió que el gobierno garantice una pensión universal, que puede ser 30, 35 dólares, para toda persona mayor de 65 años. Y que ese financiamiento saldría del presupuesto del Estado, es decir, lo paga el gobierno. ¿Saben lo que le fueron a decir a los jubilados? Que el gobierno estaba ofreciendo una pensión a todos los que hayan aportado no al seguro de 35 dólares y que esa plata iba a salir del seguro social. Entonces los jubilados saltaron, pues nosotros pagamos Y ahora con eso quieren financiar a los que no pagaron. Siempre se dijo que esa pensión universal iba a salir del presupuesto del Estado. Pero esa fue otra de las tantas mentiras que le dijeron a los jubilados. Le dijeron que íbamos a quitar la autonomía al IES. Le dijeron que no íbamos a coger la plata del IES. Lo que queremos, compañeros, es crear el Banco del Afiliado. Que con administración por medio de concurso internacional, ojalá la gane un ecuatoriano, pero tendrá que concursar a nivel internacional, se le asigne al grupo profesional más calificado, y ese banco de afiliados es el que dé los créditos hipotecarios, criografarios, mucho más rápido y de mejor manera, y que maneje las inversiones del IES. El IES ahorita tiene Cemento Guapán, vaya, vean, eso es una desgracia. Tiene el Hotel Quito. ¿Qué hace el Seguro Social manejando eso directamente, por favor? Seamos sensatos, eso tiene que pasar a ser administrado en manos profesionales. Y mientras más rápido lo vendan, mejor. ¿O es que acaso a ustedes, a los jubilados trabajadores, les interesa tener Cemento Guapán quebrado? O mejor ese dinero para mejorar sus pensiones, compañeros. Entonces seamos sensatos. Y que ese grupo profesional vea dónde manda el dinero. Si lo invierte en la empresa ABC, en títulos fiduciarios, en bonos del Estado, o también en proyectos reales como hidroeléctricas, etcétera, que son altamente rentables, pero una administración técnica, y no coman cuento. Hay gente que dice, para que vean, ¿no?, alguna vez la ignorancia es atrevida, no dejaremos que toquen la plata del IES, la plata del IES debe estar en el IES. Se les puede burrada que pueden decir, pues. Porque quiere decir que no se va a invertir, que no va a tener rendimiento y que va a quebrar el Seguro Social y se van a quedar sin pensiones. ¿Ok? Entonces, por favor, no caigan en las manos de la gente insensata, de la gente que no quiere que nada cambie, o de los tontos con entusiasmo, que son los más peligrosos, ¿verdad? Que no saben de lo que hablan, pero con qué entusiasmo que lo dicen, ¿no? No hay que invertir la plata del IES, sino que debe estar dentro del IES. Entonces va el IES a quebrar si no se invierte esa plata. Entonces estamos trabajando seriamente. En cuanto al sistema de salud, dijeron que el Ministerio de Salud se iba a robar los hospitales del Seguro Social. ¿Qué es lo que queremos, compañeros? Búscame el sector salud ahí. Un sistema integral de salud público, para que nadie sea discriminado, para que ya no haya... yo soy afiliado al IES, pueda ir a un hospital del seguro de salud pública y tenga la mejor atención, pero así también, si no soy afiliado al IES, pueda ir al hospital del IES, tener la mejor atención, y después el Ministerio de Salud le paga el IES. Pero debemos tener todos los sistemas integrados, y en buena hora, si después puede financiar a los hospitales del IES y Ministerio de Salud, el Andrade Marín seguirá ahí igualito, el Teodoro Maldonado, los subcentros de salud del Seguro Social Campesino, pero ya estarán articulados a una política nacional de salud, y eso tiene inmensas ventajas. Por ejemplo, si todos compramos juntos los medicamentos, pues bajarán sensiblemente el costo de dichos medicamentos. Por ejemplo, no habrá discriminación. ¿Qué sentido tiene que porque tengo una charretera puedo ir al hospital militar, pero ustedes como ciudadanos no pueden ir? O puede ir al hospital policial, pero no puede ir cualquier ciudadano. Por favor, eso es discrimen. La salud es un derecho fundamental de todo ser humano. Eso no puede ser aceptado. Queremos un sistema integral de salud donde cualquier ciudadano puede ir a cualquier hospital y después se hace el cruce de cuentas. Y todo eso va a estar regulado por la autoridad máxima en salud, que se llama Ministerio de Salud Pública. No se llama Seguro Social, no se llama Policía, no se llama Militar. De acuerdo a las leyes y a la Constitución, ya le voy a leer, se llama Ministerio de Salud Pública. ¿Pero qué le dijeron a ciertos jubilados y ciertos afiliados? El Ministerio de Salud quiere cogerse los hospitales del IES, quiere cogerse los subcentros de salud para el Seguro Social Campesino y quiere que el IES pague la salud pública. Están locos, compañeros, es lo contrario. Queremos nosotros pagar toda la salud de todos los ecuatorianos, que sea salud de excelente calidad, sin discrimen, sin distinciones. ¿Les parece razonable esto o no? Pero más aún, compañeros, eso ya está en la Constitución actual. Imagínense, fíjense lo que dice. Artículo 45 de la Constitución. El Estado organizará un sistema nacional de salud que se integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. Funcionará de manera descentralizada y concentrada y participativa, pero un solo sistema nacional de salud. Hoy cada quien hace lo que le da la gana. Y tenemos ineficiencias, como por ejemplo, vayan a Ibarra, aquí el Hospital del Ministerio de Salud Pública, al frente del Hospital del IES. Y todos a medio usar. No hay derecho, pues, a que se desperdicie así los recursos. Debe haber coordinación y debe haber un sistema nacional de salud único regido, nos querámoslo o no, nos duele o no, por el Ministerio de Salud, porque en la Constitución yo soy el responsable de la salud de todos los ecuatorianos, compañeros. Entonces, estamos haciendo las cosas sensatamente, no crean en todos estos rumores, mentiras. Nos acusaron hasta de querer privatizar el IE. Yo que soy el mayor enemigo de las privatizaciones, ¿cómo vas a creer que vamos a privatizar al IE? Para nosotros la seguridad social no es una mercancía, no la puede proveer el sector privado, es un derecho humano. La tiene que garantizar el Estado, compañeros. Bien, entonces saludamos con la marcha de los jubilados y después recibimos un grupo de jubilados con los que discutimos largamente, ¿no? Porque algunas veces los compañeros son medio duros. Bienvenidas, bienvenidas todas las veedurías, que los jubilados, los sindicatos controlen la marcha del IES, la marcha de las inversiones del IES, etcétera. Pero otra cosa es querer participar en las decisiones, o sea, tomar decisiones. Y esa es la postura de algunos compañeros jubilados, que nos tienen que avisar y nosotros hemos dado autorización para las inversiones. Entonces yo le pregunté a una de las jubiladas que proponía eso. Compañero, ¿usted es financista? No, yo tampoco. ¿Cómo va a pedir entonces que me esté yo tomar las decisiones sobre inversiones o que usted las tome? Dejemos eso en manos profesionales, por favor. Ustedes controlen lo que quieran, organicemos las veedurías que quieran, pero sepamos nuestras limitaciones. No hacemos un bien, hacemos un daño a los mismos que queremos ayudar, el decir, no. Entonces yo debo estar un representante, un jubilado, en la Comisión de Inversiones tomando decisiones sobre algo que no conoce. Por favor, el delegado de los jubilados debe estar en la Comisión Vedora, Controladora, que vigile que todo esté haciéndose bien, pero no en la toma de decisiones del día a día. Eso tenemos que darle a profesionales. Superemos ya esos errores garrafales, esas malentendidas democracias, que quiere decir que todas las decisiones debemos participar todos. Y así nunca va a avanzar el país. Dejemos ciertas decisiones en manos profesionales y controlemos lo que queramos. Esa es democracia. Lo mismo a nivel de universidades, ¿eh? Son consejos universitarios. Los consejos universitarios forman parte de los estudiantes, forman parte del personal administrativo. Con el respeto y el cariño que le tenemos a un conserje de una universidad, es que él puede decidir sobre la reforma curricular en ingeniería, por favor. Entonces seamos sensatos, compañeros, entendamos adecuadamente lo que es la democracia aquí. Entonces me dicen, eso es democracia, que todos metamos cuchara en las decisiones. Por favor, democracia es dar los medios para que diferentes instituciones cumplan su misión. La universidad, dar formación de excelencia. Seguro social, dar las mejores pensiones jubilares. Y nosotros, como ciudadanos, controlemos, veamos, pero no estemos involucrados en la toma de decisiones del día a día, porque no tenemos la expertise, los conocimientos para eso. Esa es verdadera democracia. Superemos los conceptos mediocres sobre democracia que tanto daño nos han hecho, compañeros. Bien, luego tuvimos a las 4 de la tarde algo también muy, muy emotivo. Cuando nosotros empezamos esta lucha, esta locura, este sueño llamado Alianza País, Acuerdo País, como lo hemos llamado ahora, porque está mucho más amplio, se nos han unido muchos grupos, para cambiar a la patria, éramos 8 locos, que nos reuníamos en la casa del compañero Alberto Acosta, nos llamábamos el Club de Todos porque no había ninguna mujer, ¿no? Estaba Ricardo Patiño, estaba Javier Ponce y otros compañeros más. No teníamos plata, no teníamos sede, no teníamos estructura, no teníamos nada, pero dijimos, es el momento, digamos presente, y vamos a captar la presidencia de la República para cambiar este país. Y ustedes ven, gracias a Dios, el éxito que tuvimos. Cuando llegamos al poder, no teníamos un solo legislador. 4 legisladores ya habían pedido mi destitución antes de ser posesionado presidente. No teníamos un solo alcalde. Bueno, había un par de alcaldes amigos que nos ayudaban. No teníamos un solo prefecto. Como el pueblo ecuatoriano, como esas autoridades locales, que hay muchas y muy buenas, muy buenas. Yo tengo una muy buena impresión de la mayoría de alcaldes y prefectos. Son gente buena que realmente luchan por sus comunidades. Como han visto, la autenticidad de nuestro gobierno, nuestras manos limpias, nuestras mentes lúcidas, nuestros corazones ardientes, que lo único que queremos es servirlos a ellos, servir a la patria. Poco a poco se nos han unido cada vez más alcaldes, cada vez más prefectos, cada vez más concejales, consejeros, estamentos políticos, etcétera, ciudadanos, agrupaciones. Por eso en las últimas elecciones tuvimos que hacer el Acuerdo País, porque se nos unió Nuevo País, se nos unió Alternativa Democrática, ya no era ese movimiento país y se alianza país originalmente. Tuvimos que ampliarle ese Acuerdo País, ¿no? Y bueno, se han juntado este Acuerdo País nada más y nada menos que 120 alcaldes que ese día jueves vinieron a ofrecernos su respaldo, liderado por ese extraordinario alcalde del querido Cantón Penipe, el compañero Juan Salazar, que incluso, un inmenso abrazo a Juan y nuestra solidaridad y condolencia, vino con su hermana de 38 años para que se opere el útero, precisamente en el Hospital Andrade Marín del Seguro Social. me parece que le dio un infarto y falleció su hermana. Pese a eso, se mantuvo en la reunión. En la reunión le dio la noticia de que falleció su hermana. Dio su mensaje y partió, ¿no? Un inmenso abrazo a Juan. Toda nuestra solidaridad. Lamentamos mucho esa pérdida a la familia, pues el hermano de Juan también. Y, pero bueno, 120 alcaldes nos han dado su respaldo y hoy podemos decir que este gran acuerdo país, esta gran ilusión de esa patria nueva para todos y para todas, cuenta con la participación orgánica de 120 alcaldes del país, es decir, más de la mitad de los alcaldes del país. Para que vean cómo el municipalismo nos apoya, ¿no? A pesar de lo que digan los alcaldes bravucones que se creen dueños del mundo, ¿no? Que ellos representan al municipalismo, el municipalismo está con nosotros, compañeros. Sin nada, sin presiones. Pregunten a algún alcalde si alguna vez le hemos preguntado de qué partido es, nos apoya o no nos apoya. Hemos hecho todo lo posible para servirlo porque sabemos que sirviéndolo a ellos, estamos sirviendo al pueblo ecuatoriano. Y eso lo han reconocido y por eso nos han dado su apoyo libre, espontáneo, entusiasta. Muchísimas gracias a todos aquellos compañeros. A las 5:30 tuvimos la presentación de la Estrategia de Desarrollo Rural y Local. Todo eso fue destrozado en el neoliberalismo, todo debilitado. Estamos reconstruyendo la institucionalidad y la Estrategia de Desarrollo Rural Integral y Desarrollo Local y Territorial. A las 7 de la noche tuvimos la reunión con el señor César Alierta, presidente ejecutivo mundial de Telefónica de España. Y aquí también hay buenas noticias, que no las sacaron mucho los periódicos, porque sacan las malas noticias, ¿no? Si hubiéramos fracasado en esto, eso sí lo hubieran sacado en primera página. Ya les muestro, miren la mala fe de los periódicos, lo iba a mostrar después, se lo repito después si quieren. El Universo, ¿no? Que está en una posición horrorosa, qué vergüenza, qué pena que haya caído tan bajo este periódico. Yo dije que nunca más iba a leer esta porquería, pero recibo un resumen de prensa y entonces ahí reviso los titulares. En verdad no estoy leyendo esto, no pierdo mi tiempo. Gobierno sube precio, esto es número 211, 17 de abril, jueves 17 de abril. Gobierno sube precio de la leche y el pan ya comienza a escasear. Día jueves, El Universo, el principal diario nacional junto al Comercio. Día viernes, Diario del Comercio, exactamente al revés. El pan sube de precio y la leche escasea. Sí, lo repito para que vean cómo es nuestra prensa, ¿no? Gobierno sube de precio de leche, primera página, y el pan ya comienza a escasear. El día viernes, exactamente al revés. El pan sube de precio y la leche escasea. Entonces, es esa prensa con la que tenemos que vivir, ¿no? Y convivir y enfrentar. Los dos principales periódicos nacionales, noticia exactamente contraria, ¿verdad? Esa es la prensa que tenemos que enfrentar, qué lástima, ¿no? En todo caso, casi no sacaron las buenas noticias, como por ejemplo lo que ocurrió este jueves a las 7 de la noche cuando nos visitó, vino de España, el presidente de Telefónica, César Alierta, que es la dueña de Movistar. ¿Por qué? Porque se concluyó la negociación con Movistar. Este año tenemos que renovar las concesiones de celulares que se dieron hace 15 años, 1992, ¿ya? De muy mala manera. Prácticamente se las regaló. Hoy trabajamos durante varios meses en este gobierno con consultores externos, con un modelo matemático. Yo mismo revisé ese modelo porque algo entiendo de eso. Entonces fue incuestionable, no nos pudieron cuestionar nada. Si decían algo, pero aquí mire, el modelo dice, ¿usted está de acuerdo en esto supuesto? Sí, sí, esto es real, sí. Entonces el modelo dice esto. Entonces el modelo nos dio que la concesión de celulares costaba cerca, algo más de 700 millones. Porta Celular tiene 2/3 del mercado, Movistar 1/3. Entonces lo que nos tenía que dar Movistar era cerca de 230 millones. A las finales llegamos a un acuerdo de 220 millones. Y está cerrado ya ese acuerdo. Entonces la concesión celular con Movistar se va a renovar. Y es reconfortante escuchar estas cosas. Pregúntenle al señor presidente de Telefónica. Nos dijo que por primera vez habían negociado en nuestro país sin que alguien les pida una coima, una comisión, con gente verdaderamente profesional defendiendo los intereses del país. Y eso es lo que verdaderamente buscan los inversionistas. Gobiernos honestos, políticas claras y proyectos rentables. Y Telefónica sabe que en este país ya hay un gobierno honesto, ya hay políticas claras y un proyecto rentable como es el negocio de celulares. Entonces hemos hecho un buen acuerdo, tanto para la empresa, porque sabe que es un acuerdo justo, cuanto el país. ¿Para el país qué? Porque este acuerdo es inmensamente superior a los acuerdos de años anteriores. Solo nos falta cerrar con Porta Celular. La primera oferta que nos presentó Celular era un verdadero insulto a nuestra inteligencia. Ya presentó una segunda oferta menos mala, pero todavía totalmente lejano a lo que verdaderamente vale esa concesión. Bueno, si en las próximas semanas con Porta Celular no se concreta nada, nos va a doler mucho que se vayan del país, pero le vamos a decir que se vayan bonito, y abriremos a licitación internacional la parte del mercado que manejaba Porta Celular, sin la participación de Porta Celular. Cuidado, los directivos de Porta Celular se creen muy inteligentes, están diciendo, bueno, presentémosle cualquier tontería al presidente y al gobierno. No llegamos a un acuerdo, abren una licitación, nosotros participamos y como conocemos mejor el mercado, podemos presentar la mejor oferta y nos llevamos al mercado. No, señor. Si no llegamos a un acuerdo con Porta Celular, abriremos una licitación internacional, pero en el reglamento que haremos no permitiremos participar a Porta Celular. Entonces, compañero de Porta Celular, a llegar rápido a un acuerdo en función de ese modelo objetivo, técnico, transparente, matemático, o que le vaya bonito y tendremos que abrir a licitación la parte del mercado que tenía Porta Celular. Pero saben que con nuestro gobierno no van a jugar. Bien, bueno, a las 7:30 pues llevé a mis hijas al concierto de Maná, y me acuerdo del concierto de Maná, que todos los líos que se armaron ahí. Bueno, no por Maná, cuidado, por el equipo acá de la presidencia, que 3 días... se pasan discutiendo si el presidente va a la silla 30, la viga, ni sé cuánto. Yo le decía a mis asistentes, presidente, la silla hoy cuesta $280. Entonces, no, bueno, después hay otras de 150, después hay otras en la fila 30, las sillas valen $80. Bueno, esa voy a comprar, ¿no? 3 para mis 2 sillas y para mí, $240. No, que los organizadores dicen que tiene que ir a fila. 3 días me estuvieron discutiendo en qué silla sentarme. A las 4 de la tarde del día jueves me entero que no hay silla, que todo el mundo va a estar parado. Son esas cosas que uno no entiende. Me explico, es una locura. Y obviamente por razones de seguridad, pues no pude ir al concierto. Por razones de seguridad no pude ir al concierto, solo fui a dejar a mis 2 hijos. Imagínense, el presidente parado en todo un grupo de personas, era bastante riesgoso, ¿no? Bien, pero bueno, un inmenso abrazo a Maná, sé que le fue muy bien, a los organizadores, a Team Producciones. Ya está arreglado normalmente el problema, me dijeron que los ayude para que puedan partir del aeropuerto de Cuenca pasada la medianoche. El aeropuerto de Cuenca cierra a la medianoche, ¿no? Normalmente eso ya debe estar arreglado, ya se dieron las órdenes a la Dirección de Aviación Civil. Viernes 18 de abril. Actividad de despacho de las 8:30, 11 de la mañana, reunión con el secretario general de la OEA, doctor José Miguel Insulza, para tratar el problema de Colombia. Bueno, aprovecho entonces esta ocasión para explicarles lo de Colombia. Bueno, ustedes saben, pues, el 1 de marzo fuimos bombardeados por Colombia, gracias a Dios, el grupo de Río en Santo Domingo nos dio su apoyo total, una declaración muy fuerte rechazando la incursión colombiana y apoyando al Ecuador. Luego en la reunión de cancilleres de la OEA se ratificó ese rechazo a Colombia y el apoyo al Ecuador. Las cosas ya estaban bajando de nivel, porque repito, a nadie le conviene esta tensión, no entre los pueblos seguimos siendo hermanos, entre gobiernos de países hermanos, y tenemos que reanudar lo más rápidamente posible las relaciones, pero con justicia y dignidad, no con cualquier cosa, ¿verdad? Con cualquier condicionamiento. Lastimosamente, la crisis recrudeció cuando supimos que uno de los fallecidos era un ecuatoriano, y eso cambia el asunto. Ya es un ecuatoriano muerto en suelo ecuatoriano por sus tropas extranjeras, y este gobierno no va a dejar eso en impunidad. Más aún, las declaraciones de Colombia fueron muy desafortunadas. Básicamente lo que dijo el ministro de Defensa de Colombia, que es terrible ese pobre hombre, es que está bien hechito que esté muerto porque estaba en un campamento de la FARC, que ellos llaman terroristas, ¿ya? Y que era legítima esa acción, cuando ya la OEA y el Grupo de Río había rechazado esa acción por ilegítima, y Colombia había apoyado esa resolución. Entonces era un retroceso, ¿no? Entonces, frente al recrudecimiento de las tensiones, la Fundación Carter, y el presidente Carter yo le estimo mucho, lo considero un amigo, intervino y dijo, bueno, ¿qué le parece, presidente, si intermediamos para que haya comunicación entre el presidente Uribe y usted y bajen las tensiones y se pueda superar este gravísimo incidente? Y le dije, con todo gusto, nosotros no hemos buscado esto, pero sí vamos a hacer respetar la soberanía del país y la vida de todos los ecuatorianos. Entonces empezó a intermediar el Centro Carter y llegamos a un acuerdo, hace algunos días, no recuerdo cuándo, es el miércoles de la semana pasada, de 10 días bajar las tensiones, no hacer declaraciones, acusando al otro, etcétera, y después de eso empezar conversaciones para tratar de reanudar relaciones. Perfecto. Entonces Colombia tenía que mandar algunas señales, las mandó, para empezar un círculo virtuoso, ¿verdad?, de mejora en la comunicación y en la relación. Pero ¿qué pasa? Yo tenía la visita de Estado a México pactada de mucho antes del 1 de marzo por invitación del presidente Felipe Calderón. Viajamos el jueves 17 de abril, perdón, el jueves 10 de abril de haber sido. El 11 de abril empezamos nuestra visita de Estado, nos fue extraordinariamente bien. Ustedes revisen, yo ni siquiera traté el tema de Colombia, lo traté muy marginalmente, agradeciendo al presidente Felipe Calderón su apoyo irrestricto en esto, porque de verdad fue irrestricto, pero ineludiblemente en la conferencia de prensa se iba a tocar el tema, pues sí me iba a preguntar eso. Y de hecho, en una conferencia en UNAM, en la Universidad Autónoma de México, donde eran 3 de los fallecidos y 1 sobreviviente, di la conferencia y estaban ahí los familiares, pues, de las víctimas, ¿no? Y me pidieron audiencia y les di encantado audiencia. Entonces parece que esto ha molestado mucho a Colombia, además de la acogida que tuvimos en México, el inmenso cariño que nos mostraron. A las 10:30 de la noche tuve una entrevista en CNN, Carmen, un apellido por ahí especial. Y necesariamente preguntaron por Colombia. Una cosa es bajar las tensiones, bajar las acusaciones. Otra cosa es negar lo que sucedió. Pues. Ahí hubo 25 muertos. Ahí hubo 4 jóvenes masacrados. ¿Verdad? Entonces, el domingo tuvimos un comunicado colombiano horroroso. El más grave de todo lo que ha hecho el presidente Uribe y su gobierno. Primero, revelando el acuerdo que tenemos con la Misión Carter, con lo cual se dañaba pues la intermediación. Esas cosas tienen que hacerse bajo perfil, confidencialmente, si no se las torpedea fácilmente. Por eso mismo las acciones humanitarias para liberar rehenes, etcétera. Uribe está bravo porque no lo avisamos. ¿Qué quería que decirle? Oiga, se va a reunir el ministro Larrea con Raúl Reyes en este país, vaya y asesine los bombardeen. Ni loco, esas cosas tienen que hacerse bajo perfil, ¿verdad? Entonces, nos mandan un comunicado donde por primera vez, utilizan el nombre del presidente del Ecuador, Rafael Correa, acusándome directamente de haberle dicho a las Fuerzas Armadas de no perseguir a la FARC. Entonces ya es hasta torpe, porque es lo más fácil de desmentir aquello. Hay 40.000 testigos de nuestras Fuerzas Armadas que pueden decir si el presidente ha ordenado no perseguir a la FARC, por el contrario, siempre se les dijo, hagan respetar nuestro territorio ante la incursión de cualquier grupo armado, sea regular o irregular. Y esas siempre fueron las órdenes mías. No solo eso, ahí están las grabaciones del Consejo de Seguridad Nacional, donde hemos hablado muchas veces de la FARC. Cualquier rato puedo levantar la confidencialidad, porque son confidenciales esas reuniones, puedo levantar la confidencialidad en las partes relevantes, e incluso le pido a la Asamblea que investigue eso, ¿ya? Y verifiquen, pues ahí están las grabaciones de las órdenes que ha dado el presidente pues, en estos 15 meses de gobierno. Esto no es mentira fácilmente desmontable, pero se ve que esta gente está desesperada. Pero ¿cuál fue el argumento para sacar este comunicado tan insultante, tan infamante, tan descortés, tan desleal, más encima cuando estábamos en un periodo de baja de tensiones? Supuestamente en mis declaraciones en México primero dijeron la entrevista con CNN. Vean esa entrevista con CNN para ver si alguna declaración del presidente ecuatoriano llevaba a aumentar el conflicto, o lo que se dijo fue la estricta verdad frente a preguntas de la periodista. Pero no solo eso, es mentira. Antes de esa entrevista de CNN, ya el embajador colombiano en México había hecho unas declaraciones horrorosas, que 16 veces le anunciamos al Ecuador que Raúl Reyes estaba en Ecuador y no hicieron nada. Todas esas son mentiras, ¿eh? Se dicen y nadie pide prueba. Por favor, señores medios de prensa, pídanle que de una vez por todas presenten esas benditas 16 comunicaciones, esas benditas 16 cartas, porque es mentira, no existen, son tonterías. Pero ya hablan y nunca demuestran nada. Esa es la táctica del gobierno colombiano, ¿verdad? Entonces, ya desde el propio viernes, antes de esa entrevista, ya habíamos tenido esa declaración terrible del embajador colombiano en México. Entonces, lo que creemos es que se sintieron tan ofendidos por la acogida que tuvo nuestra visita de estar en México, que perdieron los estribos, perdieron la calma, y empezaron con tonterías como la declaración del embajador colombiano en México y después esa declaración del gobierno colombiano el día domingo, que es terrible. El día sábado, asimismo, en la embajada en Ecuador, doy una rueda de prensa donde una periodista bastante incisiva, por decirlo menos, yo creo que malintencionada, de Excelsior me parece que era, me dice, pero si esta señora Lucía Moret era terrorista, guerrillera, ¿ustedes ya han averiguado su pasado? Le contesté, señorita, no nos interesa su pasado, si eran guerrilleras, si no eran, para nosotros son vidas jóvenes que fueron masacradas en nuestro país, y lamento no haberle podido garantizar la vida de esos jóvenes y mi patria. Esa fue mi respuesta, ¿no? Entonces ahora dicen que fue eso lo que ha desencadenado la reacción del gobierno colombiano. Pues me ratifico perfectamente en eso. Si eso es un insulto para el gobierno colombiano, cuánto lo siento. Aquí vamos a respetar la vida del ser humano, señores. En este país no existe la pena de muerte, independientemente del pasado de la gente. Si eso los ofende, qué pena por ellos. Váyanse con su política guerrista, con su cultura de muerte a otro lado. Aquí tenemos una cultura de paz, de vida, y vamos a defender la vida de los seres humanos. En Ecuador no existe pena de muerte, si sean guerrilleros, terroristas, lo que quieran llamarlo. Entonces, en realidad no hay ninguna justificación para esto. Entre las hipótesis que manejamos es que Uribe, en uno de sus arranques, quiso de nuevo exacerbar el conflicto, qué sé yo, tal vez recibiendo órdenes extranjeras, ¿verdad?, para desestabilizar a nuestro gobierno y poner aquí otro, también un gobierno títere, que tal vez no impulse la Organización de Estados Latinoamericanos, que básicamente es una organización de Estados sin Estados Unidos y sí con países latinoamericanos como Cuba, inexplicablemente discriminado de los foros regionales por presiones de países que no comparten nuestra historia. Entonces probablemente ya ciertos patrones le dijeron a ciertos gobiernos, desestabilicen al gobierno ecuatoriano para que no siga con esta iniciativa, para que en el 2009 continúe la base de Manta, etcétera, ¿no? Pierden su tiempo, ¿no? Mientras tengamos el respaldo inmenso que gracias a Dios tenemos del pueblo ecuatoriano, no nos van a desestabilizar y seguiremos con nuestra política independiente y soberana, compañeros. Entonces, después de ese comunicado, le dimos 48 horas al presidente Uribe pues, para que lo pruebe. Primero dijeron que la mayor prueba era la presencia de Raúl Reyes en nuestro territorio. Con ese criterio también le digo que Uribe ha ordenado a sus fuerzas armadas no perseguir a la FARC, porque es manifiesta la presencia de Manuel Marulanda, del Mono Jojoy, en Colombia. Luego dijeron que las mismas fuentes que habían denunciado la presencia del campamento son las que denunciaron, fuentes de nuestras Fuerzas Armadas, dieron a entender que han sido elementos de Fuerzas Armadas los que les dieron la información sobre el campamento de Reyes. Eso es mentira, el campamento de Reyes lo detectaron por medio electrónico, detectaron el teléfono satelital de Reyes, pero sigue repitiendo esa mentira el gobierno colombiano. Entonces dicen, esas fuentes humanas también dijeron que yo había prohibido a mis Fuerzas Armadas reprimir a la FARC. Entonces, ¿por qué no lo dijeron antes? ¿Me explico? Estas son cosas que no resisten el menor análisis. Entonces, el gobierno colombiano ha quedado nuevamente como mentiroso y hasta en ridículo. Pero nosotros no vamos a hacer el juego. Ya no le vamos a hacer caso a ningún otro comunicado del gobierno colombiano. No vamos a caer en su juego, exacerbar las tensiones. Ratificamos nuestro deseo de que con dignidad, con justicia, se restablezcan las relaciones entre los dos países, aunque se sigue mintiendo Uribe como miente, y el gobierno colombiano va a ser muy difícil reanudarla, y ratificamos nuestro afecto fraternal al pueblo colombiano, queridos compañeros. En todo caso, le insisto, no responderemos más a las cantinfladas, a las mentiras, a las infamias que digan nuevos comunicados del gobierno colombiano. Bien. Luego de esa reunión con el representante de la OEA, tuvimos reunión con Nicolás Maduro, canciller de Venezuela, para tratar algunos problemas arancelarios que habíamos tenido. Se levantaron los aranceles para los vehículos ecuatorianos y pues nuestra industria automotriz podrá seguir exportando a Venezuela. Luego tuvimos a las 2 de la tarde reunión con los dirigentes de la CONAIE para escuchar sus planteamientos sobre plurinacionalidad. Y le insisto, nosotros con el diálogo, todo, por la fuerza nada, ¿no? Entonces, habían algunos dirigentes de la CONAIE que habían amenazado con un levantamiento si no hacíamos caso a su planteamiento. Hagan lo que quieran. Si quieren desestabilizar el gobierno, vendrá otro Lucio Gutiérrez y creo que se entenderán mejor con él, ¿verdad? A nosotros no nos amenacen con esas cosas. Por el contrario, con ese diálogo fraterno entre gente que, como nosotros, que hemos trabajado con los indígenas, hemos dado gran parte de nuestra vida por nuestros pueblos ancestrales, siempre obtendremos muchos frutos, muchos beneficios. Y llegamos a muchos puntos de coincidencia. Luego a las 4 de la tarde tuvimos una reunión con asambleístas en la mesa 6 sobre tercerización, y este es otro punto importantísimo. Señores, en este país se acabará la explotación laboral. Ya tenemos una serie de maniobras de ciertos sectores cavernarios para hacerle tener miedo a la población, a los trabajadores, de que van a generarse desempleo, de que va a ser el acabose de la economía nacional. Entonces, eso son mentiras, pura y simple mediocridad, pura y simple estrategia para mantener la explotación laboral, queridos compatriotas. La tercerización, en su verdadero espíritu, que es para servicios complementarios, guardianía, mensajería, servicio de comidas, no va a terminarse. Lo que se va a terminar es esa intermediación, esa tercerización para actividades inherentes a la empresa. Por ejemplo, en el aeropuerto de Quito, están los que revisan cuando uno pasa, ¿no?, por esas puertas, el equipaje. Bueno, eso es parte sustancial de la actividad del aeropuerto, están tercerizados. Eso no lo vamos a permitir, pues eso es explotación laboral. ¿Para qué? Para no darles estabilidad, para que dependan de terceros. Ah, es que si eliminan eso va a haber desempleo. ¿Acaso cuando eliminen la tercerización no van a seguir necesitando a los que revisan las maletas, etcétera? Por supuesto que lo van a seguir necesitando. Lo que pasa es que ahora sí le van a tener que pagar todos los beneficios, van a tener que tener la responsabilidad para con sus trabajadores. Entonces, no coman cuento, compañeros. Además, se va a eliminar ese contrato por horas, esa verdadera explotación laboral. Contrato por horas se supone que es para tiempos, viene diciembre, tengo un bazar, necesito dos asistentes por las tardes para que me ayuden a hacer paquetes de regalo, ¿verdad? Entonces se inventó el contrato por hora, pues es para pagarle menos, para no pagarle decimotercero, decimocuarto, no pagarle seguro social, no tener ninguna responsabilidad. Entonces se está eliminando todo eso. ¿Y saben qué? El reglamento del contrato por hora, que para, con ese espíritu, para épocas muy específicas, trabajo extraordinario, etcétera, permitía tener permanentemente hasta el 75% del personal en contrato por horas. Eso fue lo que encontramos cuando llegamos al gobierno. Reglamento hecho por el inefable Gutiérrez, ¿no?, que se dice que trabaja por los pobres y fue el mayor explotador de esos pobres. Ya lo cambiamos, enseguida lo cambiamos, el reglamento, y dejamos solo 20% del personal que podía estar contratado por horas. Pero con este mandato se elimina esa alcahuetería de la contratación por hora. ¿Qué van a hacer los pobrecitos empresarios? Hay 500 formas contractuales en el Código de Trabajo, por favor. Está el trabajo ocasional, eventual, por tarea. O sea, no se requería el contrato por hora. Era simplemente una forma adicional de explotación. Pero es que en Estados Unidos hay ese contrato. Sí, en Estados Unidos también hay seguro de cesantía. Ustedes se van al desempleo y el Estado le paga hasta que encuentren trabajo. Aquí se van al desempleo y van a la miseria. Entonces no me vengan con esos cuentos, pues hay otros con esos cuentos. Yo conozco algo de lo que estoy hablando. Entonces se van a eliminar todas estas formas de explotación laboral. Se trata de una reforma hecha muy responsablemente y que marca ese cambio de época. Una de las características del socialismo del siglo XXI es la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Lo que hizo la larga y triste noche neoliberal es convertir al trabajo humano en un instrumento de acumulación del capital, y eso no lo vamos a permitir. Lo que más necesita este país, incluso más que empleo, en el supuesto de que se destruye el empleo, más que zapatos, más que camisas, es la producción de ese bien moral, de esa ética que tanto hemos perdido, y basar la rentabilidad de la empresa en explotación laboral no es solo símbolo de mediocridad, es inmoral, compañeros, y eso fractura a la sociedad, nos destruye, nos parte, y eso causa mucho más daño que la supuesta flexibilización laboral para que los empleadores puedan meter, sacar empleados y supuestamente ser más eficientes. Cuento que nadie se lo come. Pero si fuera cierto, mucho más es caro el remedio que la enfermedad, porque fractura la sociedad. Los trabajadores no se sienten parte de esta sociedad. Aquí se ha hablado tanto tiempo de la gobernabilidad, y que el problema es que los ecuatorianos no tenemos cultura democrática y no se dan cuenta que es de tanta gente que ya no, cree que no tiene nada que perder. Un tercerizado, 10, 12 años, que gana $200 mensuales, ¿qué tiene que perder si sigue el gobierno, se cae, etcétera? Entonces seamos sensatos, compañeros, lo que más necesita este país es el bien moral, la ética, la justicia, para sentirnos parte de una sociedad y empujar todos en la misma dirección, tener un proyecto común, tener esa cohesión social. Así que con la Asamblea y con este gobierno se acabará esa explotación laboral. Ojalá tengamos listo este mandato aprobado antes del 1 de mayo como un homenaje a los trabajadores de la patria y como una muestra del cambio de época. Se ha llegado a tal nivel de maniobra que, además de los periodicazos que nos sacan, ¿no?, se acabará la tercerización, habrá desempleo, etcétera, ¿no?, y tratando de culpar al gobierno de eso. Un pseudo empresario, el que en verdad es un político mediocre, disfrazado de empresario mediocre, hasta filmó el despido de más de 100 trabajadores. Fíjense a qué nivel de obscenidad hemos llegado, a qué nivel de bajeza han llegado estos tipos, me refiero a Mauricio Pinto, y dice que se va a Lima, por si acaso ya tenía planeado de irse a Lima, antes de mi gobierno, por el TLC que tiene Perú. ¡Váyase, señor Pinto! Este país no necesita empresarios apátridas como usted. Aquí necesitamos empresarios con alma, no con grandes bolsillos solamente. ¡Váyase y no vuelva! Sabremos al día adelante sin estos pseudo empresarios apátridas, que les insisto, en vez de alma tienen un gran bolsillo. Si este señor no hubiera heredado papito toda su empresa, con lo incompetente que no tendría ni una tienda de barrio. Váyase, nadie los necesita. Y a esas compañeras y compañeros que en forma tan obscena delante de cámara fueron despedidos por este señor, entre comillas, no se preocupen, compañeras. Ojalá pueda verlas pronto, las vamos a invitar aquí a Carondelet y les buscaremos alternativa de empleo. Cuenten con nosotros, no los dejaremos solos. No necesitamos de estos empresarios apátridas, en buena hora que se vayan. Son los causantes de la desgracia en nuestro país. Bien, y luego de esta reunión a las 6:30 fuimos al acto de reconocimiento y solidaridad con el doctor Gustavo Larrea. Ustedes saben que Gustavo, nuestro ministro de seguridad, lo han tratado de involucrar con la FARC. En verdad, él con mi autorización estuvo intermediando para la liberación de rehenes y una vez se reunió con Rol Reyes en un país extranjero, no en Ecuador, como se quiere decir. Aquí también se han tratado de tergiversar unas declaraciones del presidente Chávez, que dijo que Raúl Reyes se iría al Ecuador para liberar rehenes, porque habíamos acordado que la liberación de rehenes fuera en Ecuador. Revisen las declaraciones de Chávez, eso es totalmente cierto. Lo que dice, que habíamos conversado para liberar rehenes en Ecuador. Otra cosa es que nosotros sepamos que Raúl Reyes venía a Ecuador, a tal sitio, etcétera. Con el presidente Chávez, después de que el gobierno colombiano trató de boicotear la liberación de rehenes en la frontera colombo-venezolana, revisen las declaraciones que hicieron los rehenes liberados. Clara, Consuelo Rojas y Clara. Bueno, revisen, los que se liberaron en la frontera colombio-venezolana decían, en todo el camino fuimos bombardeados por las fuerzas colombianas, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas de los...? Ok, por las fuerzas colombianas. Entonces, se volvió muy peligroso la liberación de rehenes en la frontera colombo-venezolana y Chávez me había pedido que si yo podía facilitar esa liberación de rehenes en la frontera colombo-ecuatoriana. Y le dije, con todo gusto, como le dije a Uribe, como le he dicho a todos los que me han preguntado al respecto, ONG Internacional, en lo que podamos ayudar en buena hora. Y eso era parte de las conversaciones que estábamos teniendo. Que se liberen los rehenes en el lado ecuatoriano, para que haya mayor seguridad. Pero de ahí a saber que Raúl Reyes venía, que estaba en tal parte en Ecuador, es otra gran mentira que cierta prensa repite, ¿no? Jugando un papel tremendamente cuestionable, porque ni siquiera es lo que dijo Chávez, revisen las declaraciones de Chávez. Chávez lo que dijo es, Raúl Reyes estuvo en Ecuador preparando la liberación de rehenes y habíamos conversado con Correa que la liberación de rehenes sea en Ecuador. Sí, lo que concluyen los medios de comunicación es que yo sabía que Raúl Reyes venía a Ecuador y sabía dónde estaba. Eso es totalmente falso. Con el presidente Chávez ni siquiera hablamos de Raúl Reyes, hablamos de liberación de rehenes en la frontera colombo-ecuatoriana. Y si necesitan nuevamente liberar rehenes en la frontera colombo-ecuatoriana y en territorio ecuatoriano, ahí estaremos, compañeros. Cuenten con nosotros para cualquier acción humanitaria, para tratar de liberar esos rehenes, para tratar de lograr una solución pacífica, no violenta, esa guerra fratricida que vive el hermano pueblo de Colombia. No tenemos de qué arrepentirnos, tenemos las manos limpias y sin sangre, como siempre les he dicho. Y hoy, sábado 17... quería decirles que espectacular. O sea, Gustavo Larrea ha sido uno de los ministros más atacados, se quiso con tanta mala fe, pero la mala fe cae sobre los mismos que la practican, ¿no? Se hizo circular una foto. Recuerden que el presidente Uribe dijo, tenemos fotos que prueban la relación del gobierno de Correa con la FARC. Resulta que la foto era de un dirigente argentino, no era de Gustavo Larrea. Eso lo presentaron en Washington, en la reunión de la OEA. Qué vergüenza, ¿no? Quedaron en ridículo, qué mal que han quedado. Entonces, Gustavo Larrea ha sido uno de los más atacados por esta campaña de desprestigio de Colombia. Y bueno, se le dio este acto de reconocimiento y de desprestigio, que no lo necesita. Más bien de solidaridad. ¡Qué barbaridad! Oigan, replete esa Casa de la Cultura, qué hermoso acto. Así que un abrazo a nuestro compañero, amigo, ministro, Gustavo Larrea. Gustavo, sinceramente no hay nada que aclarar, no hay nada que desmentir, no hay prestigio que recuperar, porque por el contrario, esto ha aumentado merecidamente tu prestigio al nuevamente ratificar al país que era un hombre comprometido con los derechos humanos, un luchador por la paz, por la vida. Lo único que ha hecho esto es desprestigiar a los mentirosos que han tratado de vincularnos con la FARC, cuando lo que hemos hecho es tener una política soberana, pero profundamente humanista, que siempre estará lista a intermediar en función de la justicia, de los derechos humanos, como hicimos en el caso de la liberación de rehenes, compañeros. Te doy un abrazo solidario a Gustavo y felicitaciones por esa hermosa y multitudinaria expresión de solidaridad. Bien, algunos anuncios varios, plurinacional hablamos. Ayer se aprobó con 95 votos el mandato minero. Ese sector del minero es caótico, lleno de corrupción en base a una ley hecha por el banco, el inefable Banco Mundial y la Cámara de Minería, que era un desastre. Se dieron a tontas y a locas concesiones. La gente ni siquiera exploraba ni explotaba, sino que negociaba esas concesiones. Entonces el mandato deja cerca del 80% de las concesiones sin piso, ¿verdad? Y recuerden, lean Diario Telégrafo, Diario Público. No lean las porquerías que sabemos, ¿no? Que son portavoces de ciertos alcaldes bravucones. Aunque esto también, para que vean lo manejado por el gobierno que está esto. Aquí está una foto de los mineros que vinieron a hablar a Carondelet, a manifestarse. Y dicen, presidente Rafael Correa intentó explicarle los alcances de la norma, pero se lo impidieron. Está totalmente equivocado en eso, Diario El Telégrafo. Vinieron sin avisar primeramente. Manifestación prominera. Recibí a sus dirigentes, tuvimos una reunión muy fructífera de unos 30 minutos, me pidieron que me dirija a sus compañeros, me dirigí, les expliqué que el dilema del Ecuador no es sí o no a la minería, eso es un absurdo, es sí a la minería responsable, socialmente, económicamente. ¿En qué país del mundo se prohíbe la minería? Que no caigamos en esas insensateces, que nosotros vamos a respaldar la buena minería. Entonces hablé como unos 15 minutos, y empezó una señora malcriada, mi trabajo, yo quiero trabajo. Señora, por favor, déjeme. Sí, mi trabajo. Señora, mi trabajo. Bueno, hola usted, hola, mi trabajo. Señores, lastimosamente tiene una mercancía entre ustedes, me voy. Muchas gracias, hasta la victoria siempre. Eso es lo que he hecho. Pero de acuerdo al telégrafo, se podría entender que vinieron a buchearnos y que me impidieron hablar. Vinieron a respaldarnos, compañeros, los compañeros mineros. Porque saben que aquí hay un gobierno sensato, justo, que va a hacer lo correcto. Que a los insensatos los estamos combatiendo. Esos insensatos que dicen, no a la minería, no al petróleo, no a las hidroeléctricas. Entonces, por favor, todos vamos a Murcia a recoger melones, porque aquí no se va a poder vivir. Entonces, eso es absurdo, no lo vamos a compartir nunca. Sí a la minería, sí al petróleo, sí a la hidroeléctrica, con responsabilidad social, económica y ambiental. Entonces, ya está el mandato minero, se revierte unas 3.000 concesiones, se nos da 180 días para preparar una verdadera ley de minería. Ni siquiera hay regalías en los minerales. ¿Qué es la regalía? El pago al dueño del recurso, el dueño del recurso del Estado ecuatoriano. Ni siquiera pusieron eso. Ustedes saben que por cada hectárea de concesión minera, sea piedra pómez o sea oro, se paga unos 60 al inicio y después ni sé cuántos años, creo que 10 años, se paga $16 y nada más, nada más. $16 por una hectárea de concesión minera. ¡Qué asalto al país! Y esto lo hicieron esos burócratas nefastos del Banco Mundial con la complicidad de burócratas nacionales. Y por eso todavía les debemos como 20 millones de dólares por sus grandes consultorías. Esa es una deuda ilegítima, ya la estamos revisando, ¿no? Pero fíjense la indignación que da. Entonces, vamos a ordenar el sector minero. Uno de los futuros de este país es la minería. No podemos ser tan insensatos. No a la minería. ¿Y con qué? Pues el dinero para educación, salud. Es que nunca lo hemos beneficiado. Miren lo que pasó con el petróleo. Sí, con el Estado que manejó la partidocracia, los socialcristianos, los gánsteres de siempre. Pero un petróleo, minas manejadas por gobiernos patriotas, puede sacarnos el subdesarrollo. Entonces no le hagan el huevo a la derecha. Ese es más o menos como el discurso de las privatizaciones, ¿verdad? Como el Estado manejado mal las empresas públicas, privaticemos todo al precio de gallina enferma. Claro, el Estado que ellos manejaron, pero un Estado manejado por manos limpias, por corazones patriotas, puede tener buenas empresas públicas, puede tener buen petróleo, puede tener buenas minerías para beneficio de todos y de todas, compatriotas. No caigamos en esa trampa, no seamos ingenuos, no seamos absurdos. ¿Qué país del mundo defiende prohíbe la minería? Ah, es que nuestras tierras indígenas, tendremos todos los cuidados con esas tierras indígenas, pero Bolivia tiene 60% de población indígena. Evo Morales es el primer presidente indígena de la historia de América Latina, y la economía boliviana se basa en las minas. Vaya, dígale pues a Evo Morales, háblenle sobre prohibir las minerías para ver si no los creen locos. Entonces no seamos insensatos. Lo que sí debe haber reglas claras y justas. Regalías para el Estado, que las comunidades y los gobiernos locales sean copropietarias de esas explotaciones petroleras, mineras, hidroeléctricas. En eso todos estamos de acuerdo, porque la gran injusticia ha sido que el petróleo se ha sacado 40 años de la Amazonía y la Amazonía tiene los mayores niveles de pobreza de todo el país. Pues, ¿cómo se entiende eso? La riqueza sale de la Amazonía y la mayor pobreza está en la Amazonía, por las injusticias regionales, por las injusticias sociales. Pero eso con gobiernos patriotas se puede solucionar. Y una forma de solucionar es que sean partícipes, socios de esa minera, de ese petróleo, de esas hidroeléctricas, las propias comunidades y gobiernos locales. Ya me mandaron acá el primer invitado para que me calle. Bueno, a ver. A ver, y este es un nuevo paso, la reversión de esas concesiones mineras tan mal dadas para la recuperación de la soberanía en todos los niveles. Ya estamos recuperando soberanía financiera con la ley de fondos petroleros que eliminó todos estos fideicomisos prácticamente imposibles de utilizar, que sirven al final del día de garantía de pago de deuda externa. Se está recuperando la soberanía energética con la inauguración de 4 hidroeléctricas hasta fin de mes. Entonces, toda esta forma de recuperar nuestra soberanía, compañero. Remediar este asunto del sector minero que era rifar al país. Eso es un gran paso para la recuperación de la soberanía. Tercerización hemos hablado, conflicto con Colombia hemos hablado. Emergencia, pues seguimos en emergencia. Eso ha tenido efectos sobre precios, pero yo quisiera aquí aprovechar sobre todo para agradecer a esas centenas y miles de jóvenes que voluntariamente han servido en los albergues. En esto la juventud ha participado muchísimo. Muchas gracias a todos ellos. Varios, tarjeta del MIES, ya tenemos la tarjeta para las madres del bono solidario. No por ser pobres debemos ser maltratados, debemos tener malos servicios, etcétera. Hoy las madres del bono desarrollo humano, con esta tarjeta, ¿cómo se llama la tarjeta? Mírame a mí, que son especialistas los compañeros. Todas las cosas me las pasan mientras estoy hablando. Ustedes creen que tengo en la oreja, me creen que pues flash. Son geniales ustedes. Es la tarjeta MIES es bono rápido. MIES es bono rápido. Ahora con esa tarjeta, las madres ya pueden ir a sacar de cajeros automáticos su plata, ya no tienen que hacer esas colas y el maltrato en los cajeros, porque en los bancos se las trataba como clientes de segunda, no, primero los clientes del banco y traten después, cuando no tengan nada que hacer, atiendan a las madres del bono. Quisimos combatir eso el primer día, no lo logramos en su totalidad. Por ahora no tienen que depender de eso, pueden ir a su cajero y retirar su bono. Y con esa tarjeta pueden hacer compras en Tía, en Kia, en aquí, y tienen el descuento del 8%. Bien, hay otras cosas, pasos importantes que también reflejan el cambio de época. Esta semana el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que había estado en manos de las Fuerzas Armadas y servía sobre todo para formar cuadros en las Fuerzas Armadas o formaciones vinculadas a defensa, pasó a SEMPLADES y se convertirá el Instituto de Altos Estudios Nacionales en la gran escuela para servidores públicos, para administración pública, para tener servidores públicos del mejor nivel. No nos engañemos, servidores públicos son básicos para el avance del país. La Francia de la entreguerra sobrevivió gracias a su servicio público, porque hubo tanta inestabilidad de gobiernos que no hubieran podido mantenerse las políticas públicas a través del tiempo si no hubiera sido por esos servidores públicos profesionales, capacitados. Lo mismo Italia, con toda su inestabilidad. No seamos ingenuos. No caigamos en esas trampas, mientras menos servidores públicos mejor, mientras menos Estado público mejor. No, buen Estado, buenos servidores públicos, y para eso ahora vamos a orientar al Instituto de Altos Estudios Nacionales. Finalmente, precios, compañeros. Seguimos soportando el gravísimo problema de los precios. No es por justificarme, si fuera culpa nuestra no tendría empacho en decírselos. Se trata de factores externos, todo el planeta está sufriendo una inflación muy fuerte, especialmente América Latina, e incluso hemos tenido mejor éxito que muchos otros países para controlar la inflación. El año pasado tuvimos la mitad de inflación que Estados Unidos. Eso se debe a los altos precios del petróleo, que nos encarece fertilizantes, nos encarece disolventes, pinturas, insumos productivos, etcétera. Se debe al encarecimiento del trigo, soya, maíz. Cuando yo asumí el mando en enero 15 del 2007, la tonelada de trigo estaba en $240 más o menos. Hoy está en más de $700, se ha triplicado. Eso, y todo el trigo lo importamos para hacer la harina y para hacer el pan. La soya y el maíz prácticamente la mayoría la importamos, y con eso se hace el balanceado. Se encarece la carne, se encarece la leche, se encarece el pollo, se encarecen los huevos. Además de eso, la depreciación del dólar, que ya les he explicado, ¿verdad? Se encarecen las importaciones. Y además de eso, las inundaciones, el bloqueo de caminos que encarece la producción, crea escasez y encarece la comercialización. Pero por supuesto también hay especulación que estamos combatiendo. ¿Por qué? Porque se bloquea un camino, bueno, se aumenta el triple las cosas. Aumenta 10% su precio el productor, el intermediario aumenta 60%. Entonces no los quiero engañar, compañeros. Vamos a tener inflación este año. Mal de muchos consuelo de tontos, dicen, ¿no? Pero es para explicarles que es un problema generalizado por factores externos. Toda América Latina está sufriendo una gran inflación. En Haití se acaba de derrocar un gobierno por la inflación. ¿Colombia cuánto tiene inflación? Me parece que es como 20%. Estados Unidos también tiene una inflación acumulada terrible en estos momentos, Francia. Entonces todo el mundo está sufriendo una gran inflación. Nosotros estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para controlar. Ya les he dicho algunos ejemplos, se está distribuyendo harina a $22 el saco a las panaderías artesanales. Hubo un error, se malinterpretó la disposición y se entregaba harina solo a los miembros de FENAPAN. Pues nosotros somos contrarios a esas agremiaciones obligatorias. Ya dimos la orden de entregarle a todos los panaderos artesanales. Qué bárbaro, cuánto tiempo he hablado, disculpa, se me ha pasado el tiempo, ya voy a acabar. Está el programa Socio Ahorro, los miembros del bono solidario pueden ir a ti, aquí, a mi comisariato. Mi comisariato creo que todavía no está en marcha, pero pronto está en marcha. Comprar y tienen 8% de reducción, se están haciendo las ferias ciudadanas, y bueno, se están haciendo muchas cosas. Solo quería indicarles, se está haciendo también la canasta solidaria para la clase media y los más pobres. Leche el ordeño. Vaya, vean, en los tiendas, en las comisariatos, esto es 18% más barato que el resto. ¿Ya? Aceite. Lo que pasa es que no vaya a comprar el aceite en botella, pero el aceite, por aquí tenía los precios, ya se me perdieron, ya los he encontrado mientras hacen las preguntas. Pero estamos poniendo este aceite en funda, $1 el litro. Este es litro o medio litro. $1 la funda. Entonces, que mantiene prácticamente los precios anteriores, compañeros. Y de eso seguiremos aumentando. Vamos a hacer lo mismo con arroz, vamos a hacer lo mismo con azúcar, vamos a hacer lo mismo con carne de pollo, ya se están vendiendo las fundas, ahí están los precios, ¿ya? Ya se están vendiendo las fundas de Pronaca, más baratos. Se va a hacer lo mismo con salsa de tomate, con atún, con jabón, con detergentes, estamos avanzando. Entonces el aceite de 666 centímetros cúbicos, no, esto es casi un litro, es más de medio litro, se vende $1 en 17.000 tiendas. Nos ha fallado un poco la distribución, vamos a seguir mejorando, es más que medio litro, casi un litro esto. Menos que un litro, pero más que medio litro. Se está llegando a empresas, las empresas participantes son Ales, Dane, Fabril, entre otras. ¿De qué se me rieron? En verdad, es 600, ya le digo cuánto es. 666 centímetros cúbicos, pues un litro es 1000 centímetros cúbicos. ¿Ya? El 666, ya, el anticristo. No. Bueno, ya sé. Leche en polvo el ordeño con 18% de descuento. Y no ha subido, a pesar de que tuvimos que incrementar el precio de la leche oficial de 5 centavos. Es que a los productores de ganado hay que comprender, compañeros, sí le han subido los insumos por los altos precios del petróleo. Los fertilizantes para el pasto, para alimentar a las vacas, suben. Y sube entonces el costo de producir leche. Y si manteníamos el precio anterior, quiebran y se tienen que ir a migrar del campo a la ciudad, y eso no nos conviene a nadie. Pero pese a esos 5 centavos de incremento, esta leche en polvo, el ordeño, no ha subido. Compremos eso. Arroz de Pronaca, que saldrá con un importante descuento en fundas con logo de socio solidario. Seco y pollo, son 1 kilogramo de muslos, 2 espaldillas y funda de menudencia a 59 centavos la libra. Estamos negociando el atún. Por favor, a esos empresarios, ser solidarios, a unirse a esta campaña. Socio Ahorro ya salió el miércoles, éxito total sin propaganda. Más de 4.000 hogares, es decir, 20.000 personas al día se benefician en 15 días. El programa Socio Ahorro es la compra en los almacenes aquí y TIA. Entonces estamos haciendo lo humanamente posible para contrarrestar esta subida de precios. Hacemos un llamado a los empresarios a colaborar y a la gente también, porque hay gente aniñada, pues dice, no, el aceite en litro sí me subió. Sí, compañera, pero hay el aceite en funda. No, la leche en Nestlé sí me subió, pero aquí está la leche el ordeño. No, la harina blanquita, etcétera, sí me subió. Sí, pero ahí está la harina del Banco de Fomento, que es muy buena, extraída de Argentina. Entonces hay gente que no quiere hacer ningún esfuerzo. Ya con eso no podemos hacer casi nada, compañero. Además, recuerden, no solo estamos tratando de controlar los precios, sino compensando por la subida de precios. Recuerden que duplicamos el Bono de Desarrollo Humano. Recuerden que aumentamos en $30 el salario mínimo. Recuerden que los precios públicos no han subido e incluso se han reducido. Para los más pobres, la tarifa de la dignidad redujo a la mitad la planilla de la luz. Se redujeron en febrero en 15% las cuentas de teléfono. ¿Sí lo sintieron o no? Y de celulares, porque se eliminó el ICE. Ya no se paga en escuelas ni colegios los $25 y denuncien si alguien la está cobrando. Ya no se paga la consulta externa y ya empezamos con gratuidad de medicamentos y de operaciones y de tratamientos costosísimos antes, como la diálisis. Ya se dan libros gratuitos a todos los estudiantes de primaria. Empezaremos este año a dar uniformes gratuitos a los niños de escuelas rurales. Entonces también hay compensaciones y eso muchas veces la gente se olvida. Y esto no sale en la medición de la inflación, ¿eh? Esto no lo toma en cuenta la inflación. Entonces tengan la certeza, compañeros, que estamos haciendo lo humanamente posible para combatir el alza de precios y para compensar esa alza. Porque alza va a haber, depende de factores externos, no de malas políticas del gobierno. El que le diga que esto es fruto de malas políticas es un mentiroso. El que le diga que el presidente no controla los precios porque basta hacer un decreto es un mentiroso. Hay factores reales para que se alcen los precios, como es el costo internacional de ciertas cosas. Y cualquiera que hubiera estado en nuestro lugar hubiera tenido que enfrentar este fenómeno inflacionario que es a nivel mundial. Lo que no habría hecho cualquier gobierno son todos estos esfuerzos con mucha técnica, con mucha pasión, con mucha solidaridad para compensar sobre todo a los más pobres. Eso solo lo hace su gobierno de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias, compatriotas. Gracias, señor presidente. Antes de continuar con nuestro primer invitado, quiero hacerle conocer que mañana se recuerda el milagro de la Dolorosa del Colegio. Ocurrió un 20 de abril de 1906. El lunes se recuerda la independencia de Riobamba. El martes 23, la fundación de la provincia del Oro y la creación de la provincia de Bolívar. Además, el día del idioma español. Y el martes, el 24 de abril es la cantonización de Archidona. Quiero destacar que este enlace semanal cada día aumenta su radio de cobertura gracias a la colaboración de decenas de emisoras a nivel nacional que voluntariamente se unen cada sábado para llevar al pueblo su mensaje. Asimismo, ahora pueden observarnos en todo el país y en todo el mundo por la señal de Ecuador TV y también por internet. Saludamos ahora al licenciado Luis Valareso, él es el director de noticias del RTU. Bienvenido. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los presentes, a quienes nos escuchan esta cadena radial y televisiva. Ha sido una semana agitada, señor presidente, la que ha tenido usted. Nosotros hemos podido, a través de nuestras unidades móviles, transmitir los eventos que se han realizado aquí en el Palacio de Carondelet. En vivo la ciudadanía ha podido conocer lo que usted ha salido al balcón a pronunciarse con los que han participado en estos eventos. Sin embargo, también la ciudadanía o quienes han participado de sus declaraciones en vivo y las hemos transmitido para que sea la propia ciudadanía que juzgue y califique sus declaraciones. Aspiran que todo lo que se ha manifestado, se ha propuesto, no caiga en demagogia, que se pueda cumplir en los hechos de la realidad. Y sobre todo en hechos de la realidad, cuando se ha podido observar que la ola delictiva y delincuencia se ha presentado una vez más con mayor fuerza en el Ecuador. Pudimos conocer lo que pasó durante esta semana en la ciudad de Guayaquil. Y de la misma forma en el tema de los productos de primera necesidad, usted lo mencionaba, lo que se viene realizando en las campañas, pero al parecer hay sectores donde no se está combatiendo y cada día estos están subiendo, señor presidente. Es indudable que cada día está subiendo. Cada día están subiendo los precios internacionales también. Pero insisto, estamos haciendo lo humanamente posible para contrarrestar. Hay productos que están bajando, pero eso no se dice. Por si acaso, hay inflación por expectativa. Yo le puedo hacer un modelo matemático, que si todos creemos que van a subir los precios, suben los precios. Porque usted tiene ahorita aceite. ¿Cree que va a subir el precio? Le sube el precio del aceite. Yo le voy a comprar su aceite, yo soy vendedor de cola, pero como vi el aceite más caro, también aumento el precio de las colas. Y así se desencadena un círculo inflacionista, por expectativas de inflación. Al final no ocurrió nada real para justificar la inflación, pero solo el creer que iba a haber inflación genera más inflación. Bueno, eso están haciendo muchos medios de comunicación, fomentando las expectativas inflacionistas. Y fíjense la falta de profesionalismo, la mentira. Gobierno sube precio de la leche, no es que los productores pidieron, nosotros lo subimos porque somos malvados, ¿no? Queremos matar de hambre al pueblo ecuatoriano. Y el pan ya comienza a escasear. Y el comercio dice exactamente lo opuesto. El pan sube de precio y la leche comienza a escasear, ¿verdad? Entonces, eso abona a las expectativas inflacionistas. Debemos quebrar esa expectativa inflacionista. Y no se dice que hay precios que sí están bajando. Por ejemplo, el precio del arroz bajó y seguirá bajando, ¿verdad? Entonces, pero eso no se dice para mantener esa expectativa inflacionista. No se dice de estos productos que ya están disponibles y están más baratos. leche en polvo, aceite, etcétera. Pero les repito, no los voy a engañar. Este año vamos a tener inflación, porque es imposible controlar todos los factores inflacionarios. Alza el petróleo, que le eleva fertilizantes, le eleva pintura, le eleva insumos productivos. Alza de alimentos a nivel internacional por la demanda de China y por la demanda para biocombustibles, trigo, soya, maíz, eso le eleva el precio de la harina, le eleva el precio del balanceado, con eso se eleva el precio de la carne, el precio de la leche, el precio del pollo, el precio de los huevos, ¿ya? Y factores internos, por el amor de Dios, tenemos 40% del territorio nacional inundado, tenemos más de 100.000 hectáreas destruidas, tenemos 20 y pico de caminos bloqueados o con serias dificultades. Todo eso encarece los productos, genera menos producción y también encarece la comercialización. Entonces ni Mandrake puede evitar aquello, pero estamos haciendo lo humanamente posible para minimizar el alza de precios y compensar sobre todo a los más débiles. Pero no los quiero engañar, alza de precios va a haber. Ahora, con respecto a la ola delictiva entre comillas, yo quisiera ver la estadística a final de este mes si en verdad aumentaron los delitos. Por si acaso, en el mes de febrero y marzo disminuyeron los delitos. Desde que se suprimió, en Guayas disminuyeron los delitos, desde que se suprimió la Corporación de Seguridad Ciudadana. Quisiera ver si este mes han aumentado los delitos, vamos a ver, ¿ya? O es que se les está dando más cobertura a ciertos delitos. Ahora, nuestro objetivo es que no haya ninguno de esos delitos. Pero estamos trabajando arduamente, se está haciendo ya rastreo de armas, sobre todo en Guayaquil, pero en diferentes zonas del país empezó de nuevo la campaña contra las armas, y se están pues haciendo algunos operativos y programas para evitar esta ola delictiva, como usted le llama. Yo quisiera ver si es ola. Por ejemplo, a la banda que asaltó el bosque ya se la descubrió, ¿verdad? El crimen que ha habido, el asalto que hubo en Guayaquil ayer o anteayer, fue entre los miembros de una misma empresa de guardianías. Y esa es otra cosa que tenemos que hacer, controlar esas empresas. Se calcula que hay unos 60.000 guardias privados armados en el país. Esa es mayor cantidad de hombres armados que las Fuerzas Armadas. Eso es peligrosísimo para la seguridad nacional. Entonces tenemos que empezar a controlar todo eso. Eso no lo hemos producido nosotros. Vamos a tratar de solucionarlo y controlarlo. Pero le insisto, o sea, se ha dado mucha espectacularidad a ciertos golpes, a ciertos asaltos, etcétera. Esperemos al final del mes para ver si en verdad han crecido los asaltos. Pero tengan la seguridad que estamos combatiendo arduamente contra eso. Estamos haciendo todo un programa de modernización de la policía y pronto se verán importantes frutos de esas campañas y de esos procesos de modernización. Gracias, compañero. Y como decía usted, señor presidente, el día que se realizaron los asaltos al bosque y en otros sectores, fue espectacular la campaña de las coberturas que se dieron en medios de comunicación, y justamente la captura de los autores ha salido una o dos noticias nada más. Seguramente muchos periodistas no han sabido que se han capturado. Y también estamos en una campaña, a ver, hablemos claro. Se acabó esa alcahuetería de los pelucones de Guayaquil que querían privatizar hasta la policía, esa Corporación de Seguridad Ciudadana, que para cualquier efecto práctico había privatizado la policía en Guayaquil. La eliminamos. Entonces ahora quieren dar la idea de que sin ellos las cosas están peor. Y no es cierto. En mes de febrero nos bajaron los delitos cuando eliminamos esa alcahuetería. Pero hay muchos diarios que se prestan a eso, como este diario, que es portavoz del alcalde de Guayaquil, que está en una posición antiética terrible. Que si los periódicos tuvieran un código de ética, ya tuvieran que clausurar a esto, que ya no es medio de comunicación, sino propaganda de ciertos grupos, ¿verdad? Entonces quieren es dar a entender que sin la Corporación de Seguridad Ciudadana, la seguridad en Guayaquil está peor. Y no es cierto, pero así es la manipulación de la información. Bueno, agradecemos al colega Luis Valareso de RTU. Ahora tenemos a Hilda Sánchez, ella es trabajadora social y representante del grupo de mujeres artesanales. Ella colabora con sus conocimientos de medicina natural y presta ayuda gratuita a personas de escasos recursos económicos en el sur de Quito. Bienvenida. Reciba un cordial saludo, señor presidente constitucional de la República del Ecuador, a nombre del proyecto Nueva Imagen, que está al sur, y de la Central Sur de Alianza País de Quito, prácticamente. Señor presidente, en realidad es un orgullo para nosotros, como gente de clase media, estar compartiendo con usted las ideas tan claras que usted tiene, señor presidente. Felicitamos, porque creo que usted es el único presidente de toda la historia, el que está prácticamente haciendo cosas que jamás ningún presidente ha hecho en el Ecuador. Nosotros felicitamos su trabajo, señor presidente. Y hemos venido a brindar el respaldo absoluto. Trabajaremos día y noche, incansables, para que el sí sea representado a nivel nacional en la consulta, en el referéndum que se avecina, señor presidente. También felicitando a los señores asambleístas del trabajo que están realizando. pues a nivel nacional, y para que nosotros tengamos una vida mejor cada día, señor presidente. Una pregunta para usted. ¿Qué haría usted, señor presidente, qué hacer sobre la inseguridad que vivimos el pueblo ecuatoriano? Ya le digo, desde hace mucho tiempo, la principal preocupación de la ciudadanía, aunque no lo crean, no es empleo, no es precios, es seguridad. Desde el primer momento, nuestra preocupación fue por la seguridad, y le insisto, hemos tenido importantes logros. El año pasado prácticamente todos los casos de secuestro se resolvieron, y sin una gota de sangre. Los secuestros express en Guayaquil disminuyeron drásticamente, pero sabemos que falta muchísimo por hacer. Se requisaron miles de armas el año pasado, pero esos operativos deben ser permanentes. Sabemos que falta mucho por hacer, pero estamos trabajando en ello. Nuestro concepto de seguridad es muy amplio. Sabemos que hay violencia estructural, la falta de empleo, la miseria, las grandes desigualdades, porque si todos fuéramos pobres, bueno, no nos queda más remedio, ¿no? Y no hay tanto inconformidad social. Pero si vemos tanta opulencia, gente que desperdicia tanto dinero, esas mansiones, esos barrios exclusivos, al lado de tanta miseria, eso hiere más que bombas, que metralletas, que granadas, ¿verdad? Entonces eso es lo que se llama la violencia estructural. Nuestro concepto de seguridad implica reducir esas fuentes de violencia estructural. Implica un sistema de justicia más eficiente para que si cometemos un error, todos sepamos que vamos a tener un juicio justo. Implica un sistema de rehabilitación social que sea verdaderamente aquello, rehabilitación social, no perdición social, como son esos infiernos llamados cárceles. Por eso estamos en emergencia carcelaria, con la cual reconozco, nos hemos demorado algo, pero ya empezaremos este año la construcción de nuevos 10 centros mejores, mucho más modernos, mucho más humanos, 10 centros de reclusión. Incluso hay buenas noticias ahí también, pero eso no lo saca la prensa. Ya se han liberado 1000 presos que no tenían sentencias. Con la ayuda de los 200 abogados de Defensoría Pública que contratamos, se les acabó el juicio y fueron exonerados, fueron declarados inocentes. Entonces estaban injustamente en la cárcel. 1000 presos han salido, ¿verdad? Entonces se están haciendo algunas cosas en ese sentido. Pero también implica una nueva policía. Una policía más moderna, más comunitaria, más eficiente, mejor equipada. Y en todo eso estamos trabajando, compañera. Y ya se están viendo algunos frutos. Por eso yo prefiero ser un poco cauto, esperar a fin de mes y ver las estadísticas de los delitos este mes. Pero hasta el mes pasado teníamos menos delitos este año que el año anterior. Y el año anterior tuvimos menos delitos que el 2006. Que sí está bajando el nivel de delincuencia. No está subiendo, pero por supuesto, con cierta espectacularidad que dan ciertos medios de comunicación a ciertos actos delictivos, aparece como que sí, estamos peor que antes. No necesariamente estamos peor que antes, pero es claro que tenemos muchísimo para mejorar. Muchas gracias, compañera Aida Sánchez. Ahora tenemos la presencia de Rosa Guamán. Ella es una abogada indígena, pertenece a la comunidad de Juncal en la provincia de Cañar. Bienvenida. Aska kusiyami aska sokiskami kani chaimanta aska kusiyami kani kanipish ya kikin pawarmi paswa kunapish alli yachu kankuna suma sumami chaimanta ñuka warmi Belgica man ring kikin kalla yachu kanki ya kilechu kanki pay riskamanta ya kilechu nakaka ari Ali Mikan. Solo son dos semanas, así que no estoy muy triste, pero sí, sí estoy un poco triste. Ya, si no pijuncal, llactamanta tuku y teita mamá kunami kikin ma maikushilia mi canchi nispa ni chunminga chikakuna. Chaimanta shuk tapuita kikin ma ruragreni. Ya, juncal ayu llactamanta cañar mantami achka runakuna, ya riskakuna chay Estados Unidos, nishka llactakunan. Shinapash paikunaka ña kunanka kuti chiskamikankuna. Cañarpi, ¿nashu? Ari. Ña shinapash paikunaka kayman ña kutimunkuna. Y chaypi kashpaka asha kulkita paikunaka tandashkami, shinapish kunan kayman shamushpaka ña tukuchikunkunami. Chaymanta kikinta mañanchi imapash Ruraikunata yana panguanchari nishpa. Señor presidente, De la provincia de Cañar han migrado mucha gente, especialmente los indígenas, a Estados Unidos y a otros países más. Y hoy en día están siendo deportados casi en general. Y especialmente tenemos claro ejemplo, mi hermano ha sido deportado y los y pocos años que han estado ahí, ellos pueden reunir un poco de cantidad de dinero. Pero hoy ese dinero se está terminando y no tenemos otra actividad, alguna actividad que nos sugiera usted para que esa cantidad no se termine, sino se mantenga o si es posible que aumente. Gracias, señor presidente. Sí, mire, gracias. Nosotros defendemos el derecho a transitar libremente los seres humanos en el mundo. Por eso estamos en toda una campaña de eliminar visas, sobre todo para hermanos latinoamericanos, visas de entrada al Ecuador. Me he topado una resistencia enorme en Cancillería, porque tienen todavía esa mentalidad, ¿no? La reciprocidad. Si México nos pone visa, ponemos nosotros también visa. Pero incluso en eso hay un doble estándar, porque Estados Unidos nos pone visa y no le ponemos visa a los americanos, ¿verdad? Entonces solo a los latinoamericanos hay ese principio de reciprocidad. Nuestra política es eliminar la visa con todos los países que podamos. Y todos son bienvenidos a nuestra patria. Y creemos que eso debe ser la política a nivel mundial. Es el colmo, una globalización donde se busque mayor circulación de mercancías, de capitales, pero no de seres humanos. Eso es una vergüenza. La historia sabrá juzgar. Y es cierto que las políticas migratorias en Estados Unidos y en Europa se han endurecido en vez de ablandado. Yo me quedé sorprendido cuando viajé a Bélgica el año pasado, que ahora hay cárceles para migrantes. Estados Unidos está construyendo un muro entre México y Estados Unidos. Ese mundo occidental que se escandalizaba del muro de Berlín, que se puso tan contento cuando se derrumbó ese muro en el 89, hoy construye muros entre países. ¡Qué vergüenza! Entonces rechazamos todo aquello, pero ya no depende de nosotros. Ahora, la Secretaría del Migrante sí busca que tengan el mejor trato en todos los países donde estén residiendo. Con respecto a los compañeros que han venido con su dinerito y no tienen dónde invertir, estamos preparando la creación del Banco del Afiliado, que además, donde puedan depositar sus ahorros, estos ahorros sean invertidos y puedan utilizar una buena rentabilidad. Y sí hay algunos proyectos que ya tenemos preparados en la Secretaría del Migrante. Ahorita no los tengo a mano, pero sí le ruego hablar con Lorena Escudero, Secretaria Nacional del Migrante, porque sí tenemos proyectos para que los migrantes que regresen en el plan de retorno puedan invertir su platita. Sí hay de esos proyectos. Ahorita no los tengo a mano, pero sí tenemos esos programas. ¿Ok? Yo Pechani, Tiaca. A tu saludame tú con una Juncalpi. Gracias, Rosa. Ahora tenemos la participación de Rosa Lascano. Ella es dirigente del sector del sur de Quito. Impulsa trabajos comunitarios para mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en ese sector y apoya proyectos de microempresa, educación y salud. Lastimosamente tiene un quebranto de su salud justamente y no va a poder acercarse a la mesa. Va directamente desde el público a dirigirse unas palabras. Muchas gracias, señor presidente. Reciba un saludo muy afectuoso de quienes estamos trabajando en el liderazgo en el sur de Quito. Para hacer solo una pequeña aclaratoria, señor presidente, usted como un hombre inteligente sabe identificar a quienes estamos en el proyecto ciudadano de esta revolución. Nosotros, como líderes barriales, estamos haciendo un trabajo mancomunado con las bases de la organización social. Y precisamente con este contexto, señor presidente, estamos organizando un foro ciudadano en el sur de Quito y queremos hacerle la invitación para contar con su presencia y poner las bases y con usted, señor presidente, realizar este conversatorio y hacer nuestro sueño una realidad para seguir luchando hasta la victoria siempre. Quiero hacerle una pregunta, compañero, señor presidente. Señor presidente, en su visión de estadista, demócrata y líder, comprometido con el profundo cambio de las estructuras sociales hacia un Estado más justo, incluyente y solidario, ¿cómo usted piensa, señor presidente, que se podía consolidar el poder ciudadano en el marco de la nueva Constitución y de exigencia a los organismos públicos que tiene que cumplir con su responsabilidad en el sector público? Gracias, Rosa. Sobre el foro, con todo gusto, ¿eh? Si puedo asistir, con todo gusto. Recuerde que íbamos a ir al sur de Quito hoy día, pero hay disputas entre... Sí, señor presidente, la falta, como no hace... Bueno, falta entrar en detalles, pero está invitado a ese gran foro ciudadano. Yo conozco su valía, Rosa, sé que usted es una dirigente extraordinaria. Bien, sobre el poder ciudadano, precisamente en la Constitución va a haber un nuevo poder, constitucionalmente establecido, que es el poder ciudadano. Además del Congreso, que en principio deben ser nuestros representantes en una democracia representativa, y va a haber muchos mejores mecanismos de rendición de cuentas. Recuerden, democracia representativa no es que elijo a alguien por su linda cara y después haga lo que le dé la gana. No, elijo a alguien para que cumpla el mandato que le dimos. El mandato que le dimos es normalmente lo que él propuso. Él propuso, nosotros propusimos una revolución ciudadana, ¿verdad? Ese es el mandato que recibimos, lo estamos haciendo. No es que, bueno, yo ofrezco una revolución ciudadana, acabar con la tercerización, ordenar el sector minero, después vamos a hacer lo que nos dé la gana. Eso no es democracia, señores. Yo tengo que cumplir lo que ustedes me ordenaron. Lo que les propuse en campaña y ustedes a través de la urna dijeron, ¿estamos de acuerdo con eso? Adelante, les ordenamos que lo hagan. Entonces, además de tener mejores mecanismos de rendición de cuentas, de revocatoria de todos los mandatos, si yo no cumplo, si un legislador no cumple, se le puede quitar la dignidad del presidente, legisladores, etcétera, va a haber ese poder ciudadano. El problema es cómo conformarlo, estamos estudiándolo, ¿no? Ese poder ciudadano que sirva para hacer vedurías, para controlar, para elegir ciertas autoridades, procurador, contralor, porque ahí viene el otro problema. El Congreso, un ente tremendamente politizado, elige las autoridades de control, que los van a controlar ellos mismos. Entonces, para elegirlo los condicionan. Te apoyamos, pero ya sabes, con nuestro partido no te metas, no nos toques esto. Entonces hay un conflicto de interés. Entonces queremos que el Congreso se dedique a legislar y fiscalizar, pero que la elección de autoridades, esa clase de cosas, lo haga este poder ciudadano. Entonces este va a ser un importante paso para que la ciudadanía esté en forma más directa y permanente representada en el quehacer público. Pero, si tú quieres, Rosy, la mayor participación ciudadana en las instituciones públicas, etcétera, esa organización ciudadana, esa organización popular, como lo que tú haces en el sur de Quito, sigan organizándose, y un pueblo organizado sabrá exigir que se cumpla con lo que se dijo. O sea, si tú solita reclamas, si yo no estoy más tarde en el gobierno, viene un gobierno traidor como el de Lucio Gutiérrez, tú solita reclamas, no te hacen caso. Pero si ya son miles, decenas de miles de Rosa Lascano las que reclaman organizadamente, ya ese gobierno se pone a temblar. Organicémonos, compañeros, no dejemos que nos manipulen. La organización y movilización popular es el mejor camino para que esta democracia sea de todos, para que este país sea de todos y para que los gobiernos y autoridades cumplan con el mandato que les fue otorgado. En todo caso, incluso constitucionalmente, vamos a incluir, perdona la redundancia, ese quinto poder, el poder ciudadano. Agradecemos a la compañera Rosa Lascano y ahora saludamos a nuestros hermanos quicho hablantes, especialmente en la provincia de Chimborazo, ya que mañana es la festividad en Riobamba, el día lunes es la festividad en Riobamba. Para ellos a continuación presentamos el informe que nos tiene acostumbrado José Maldonado. Adelante, José. Buenos días a Arturo Telio. Arturo no habla quichua, lo vamos a tener que enseñarle primero, ¿no? Arturo Caspiumacán. Caspiumacán. Arturo es muy inteligente. Ah, sí, Caspiumacán. Sí, Caspiumacán. Y menaya, ñucanchi, ya tapuche, taita Rafael, y menaya, tacangui. Verdaderamente, asca, xocuscamecani. Cay semana, terrible semana. Ari. Y resumen, nishka sunni. ¿Sabes? Carca. Carca. Ari, alimican. Y saron semana. Nacional, Kimsa, MLE, Nima, Hatun, Hatun, Yat, Kikarka, Manchu. A buscar un nuevo técnico. y un nuevo traductor quicho también. Pero no es culpa de Urquiza, ¿para qué dicen culpa de Urquiza? No tiene plantel. Se nos lesiona un arquero y ya nada funciona. Uh-huh. Estamos hablando Nacional 3 de Melec 0, le encanta molestarme la vida aquí al compañero. Pero Calla Punya en Guayaquil, Nacional, Melec Nacional. Aricampa, Quince Melec, Nima Nacional. No, sí. Lágrimas en el equipo contrario. 3 Nacional, 1 Melec. Bueno, por favor, estamos buscando un nuevo profesor de quichua, aceptamos carpeta. China me can, China piscay semana y chayo semana campa warmi man Ecuador pi, Bélgica pi. ¿Qué rato? Bélgica pi. Ñuca warmi, Bélgica man, ring. Ah, ña. Es que semana aquí pañas. Es que semana. Ari. Ah, ñaña. Ari mi can. Shinaka canca soltero, shinakanki. Caca asca casado mi can. Ari, shinakanki. Ari. Pagi, pagi, peita. Nukanchi recta pushaka chay shinami kai semana ima ruashkata wiliashka. Sarun sábado nukanchi recta pushaka México pimi carca. Chay pimi ashtaka Ecuador mantata chay picausa kunawan tu parirka. Shinayata nukanchi recta pushaka Guadalupe Virgen mamata rekungapagmi rirka. Hipaman Teotihuacán. Sarunti chayachishka kunatami rikurirka. Chay shinami sábado punjaka ñukanchi llakta pushaka Ecuador man shamurka. Shinapas Ecuador pika domingo punjami karka. Mana Quito manchu shamurka paika manta manmi chayarka. Domingo punja paika ashtaka yankarkami. Shinami ashtaka hatun ima ruraikuna manta paika yankarka. Chay pika plurinacionalidad mishka mantami llakta kamachi pika kunawan parlarka. Ña tutami ñukanchi llakta pushaka Quito mantigramurka. Lunes punja, carondelet pimi carca, chaipimi kuna kunawan tandanakurka tutamanta, y jipama ña chaupitu punja tukunapika, granadero de tarki nishka kuna, yaiku yuxiktami recurka, jipamanka kuna kunawami tandarishpa katirka. Tutaka ñukanchi llakta pushaka, antawa purichi wasimanmi reka, chaipimi kutin llata yachachinata kallarinata recurka. Pichka watami wichashka karka, shinapas kunan kastawan allimi kan, suma yachachinakunami tian nishpami ñukanchima willarka. Tuta, kutinmi mantaman rica, chaipimi yakta kamachi pikakunawan, parlarka, astawan ñukanchi yaktata hatun yachingapami, chasna chaipi yankarka. Martes punjaka kitomanmi tigramurka, kipamanka ñukanchi yakta pushaka kaika rondelet wasipimi, imashina randinata rikuchirka, chay randinaka mana sarun shinachu karka, kunanka tukui chay electrónica nishkawan ruraymi kan, chay shinami shuanataka tukuchishunika, shinayata suyuka astaka kukitami wakachinga nirka. Ña chaupi punjaka ñukanchi llakta pushaka Javier Poncewanmi tananakurka, chaypimi antanga kunata randina kashkamanta, allichina kashkamanta, shuktan ministishka kunamanta, para ñukanchi llakta pushaka parlarka. Kipamanka Robert Andrade Wanmi, shuktananakuita charirka, chaypimi suyu kunapa ima wasi kuna tiashka kunata, riksingapak allichina kanchi nirka. Chayta yachaspaka ministishka taka, ña yachashumi, imana ministishka tapas yachashumi nirka. Shinami ñukanchi llakta pushaka ña tutaka buró político nishkapi tandanakuyta charirka. Ña tutaka ñukanchi llakta pushaka shaykushkami karka, kasi tawka punlla kunatami paypa warmita wawa kunatapash mana rikushkarka, chaymantami paypa warmika paita tuta mikunata mikungapak kayarka. Miércoles punlla carondelet pimi yankarka, shinaliata España manta shu William Wangmi parlarka. Hipamanka, correo nishkamanta, registro civil nishkamantami, tandarita charirka. Chay tandaripika, ñukanchi llakta pushaka, registro civil tami, sumak, allichina kanchi nirka. Wakcha kunaka, shuk sumak yankanatami charina kan, mana wakcha kashkamantaka, mana allitachu chaskina kan nirka. Ña chaupipunya kipaka, convenio Andrés Bello nishkamantami, sumak yachana wasikuna, y mashina paikuna rurakushkamantami. Kata rikunga parrirka uyanga parrirka shinaliata ñukanchi llakta pushaka suma yachana wasikunaka Ecuador pika allichinami kan nirka paikuna mana allichipika ñukanchi llaktaka mana ñaupaman ringachu nirka. Hipaka prefecto Gustavo Baroja nishkawami tandarirka chaypimi chespi michata yakuan rurana manta paikunaka parlarka kuna. Jueves punja ñukanchi llakta pushaka llankashpa katirkami tutamanta karu llakta kuna willas kunawanmi shungunata mikuna urka. Kipamanka, oea nishkamanta hatun kilkak, José Miguel Insulza wangmi tandarirka. Ña chupi punja kakpika, alcalde kunami kaiman shamurka, paikuna wangmi tuparirka, paikunaka ñukanchi llakta pushakta yana panchik mirkami, shinaka chay llakta kamachi tandaripi ima nishka kunataka, ari nishunmi nirka kuna. Hipaka ña chishipika, España manta César Alierta nishkami shamurka, paika Movistar manta mikan, y chay shinami ñukanchi llakta pushaka kunanka, paikunaka kuna kulkitami kugrinirka, ashtaka kulkitami chaskina kanchinirka. Shinapish, porta manta remashpaka, portaka mana munanchu shuali kulkita kungapa nirka, paikunaka tukuita lichinami kanirka. Mana kashpaka, portataka kayakama nishunmi nirka. Nya tutapika nyukanchi jakta pushaka, mana grupo nishkata rikungapa rekami, paipa wawa kunatami chaipisakirka, shinapish nyukanchi jakta pushaka, mana chaipisakirka chuliuk shirkaliami. Viernes punja, caron del espini yankarka, ña chaupi punja tukupika, José Miguel Insursatami chaskirka, chaipimi imashina, Ecuador munashkata, huiliarka. Jipamanka ñukanchi yakta pushaka, Venezuela manta karu yakta kunawan apanaku huasipusha, madurotami chaskirka, chaipimi Ecuador piantanga rurashka kunaka, Venezuelama yekushpaka, mana suyuman kulkita kungachu nishpami, alichirka kuna. Chaupi punjaka kunaye manta pusha kunawan mitandarika, kutin yatami plurinacionalidad nishkamanta, remarka kuna. Tukui allimi karka, y chay shinami ñukanchi yakta pushaka viernes punchaka ashtaka ashtaka rurarka. Kipamanka tercerización nishkamantami rimarka y chaymantami yakta kamachi sukta mesapi kajkunawan chay hawa parlarka. Chaytaka ñukanchi yakta pushaka allitami allichina kanchenirka. Chayka ali alita lichishka kakpika tukuypami allikanganirka. Shinami ñukanchi yakta pushaka kay semanaka tukuypay rurashkata willashka. Shinapas payka ashata liakimi karka emeleg mana mishashkamanta. Ojalá kaya punja emeleg mishakpi payka kushiliami kanka. Are, chay shinami ñukanchi yakta pushaka kay semanapi ima rurashka kunata willashka. Shinapish shujatun yakitian Arturo Telio mushu conductor kan. Shinapish payka kichuata mana rimanchu. Y chaymanta ñukiani paywanka inglespi rimana kanchi. Emilio mana. Pero Emilio piti piti rimarca palanchu palanchu pish are sinapi ñukiani Arturo wan francés o inglés ta rimana canchi ñukiani o guayaquileño ta rimana canchi Pablo italiano de inglés are mío también alimi alimi chay sinami ñukanchi llacta pushaka tukuy rurashkata willashka directamente desde Carondelet Arturo Telio gracias. Bueno, hermanos ecuatorianos, esta comunicación directa con ustedes está llegando a su fin. De mi parte y de parte de quienes hacemos la Subsecretaría de Comunicación, les damos gracias por habernos recibido en sus hogares. Así también queremos agradecer a las decenas de personas que han puesto su grano de arena para que esta transmisión sea posible. Agradecemos a HCJB que ha instalado sus equipos aquí y directamente con ellos estamos transmitiendo a otras radios públicas. Tenemos Radio Nacional, tenemos Radio La Casa de la Cultura y la Radio de la Policía, Radio Vigía. Señor Presidente, sus últimas palabras, por favor. Las últimas palabras, ya. Habla ahora que hay para siempre. Bueno, compañeros, decirles que hoy día tarde pues seguimos trabajando, tenemos una reunión para afinar la estrategia de negociación en el Tratado de Asociación. No es un Tratado de Libre Comercio, Tratado de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones, el Tratado UE-CAN. Luego tenemos otra reunión precisamente por el problema precios, para seguir afinando las estrategias para el control de precios. Mañana es un día de alegría para todo el país. Llega nuestra querida amiga, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Además de ser una querida amiga personal, también estamos muy agradecidos con ella por su posición frontal, inteligentísima, en el conflicto que vivimos con Colombia. Tenemos que agradecerle mucho su postura de apoyo al Ecuador. El día lunes vamos a tener todo el día de trabajo con Cristina, con sus ministros y los empresarios que vienen. Se espera importantes inversiones argentinas en Ecuador. Y vamos a simbólicamente poner la primera piedra del proyecto Coca-Cola Sinclair, el proyecto hidroeléctrico más grande de la historia del país, 1.500 megavatios. No vamos a poder ir hasta el sitio de la obra. Entonces vamos a develar una placa aquí en Quito, pero ya empiezan los trabajos mañana. Y con eso cumplimos nuestra promesa que les dije en el mes de enero, que hasta abril íbamos a iniciar 4 megaproyectos hidroeléctricos. Toachi Pilatón, Ocaña, Sopladora y Coca-Cola Sinclair. En total, 2.500 megavatios, cuando en toda la historia del país solo se han construido 2.000 megavatios de generación hidroeléctrica. Esa, compañeros, es la revolución ciudadana. Hasta la victoria siempre.